Senior. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana a su amigo Carmix, su amigo Rul Ratosaurio. Y pues esto es el Café Comiquero, como ya dije. Y nuestras redes sociales es en Facebook.com. Café Comiquero, como ya dijimos. ¿Qué? Facebook.com. Café Comiquero otra vez. Facebook. No es Batman. Facebook.com/el Café Comiquero. ¿Ya ven? Ok. El Twitter es Café-Comiquero. Exactamente. @Café-Comiquero. Así es. Y está nuestro canal en iVoox y en iTunes, que este sería el programa 147. Ahí pueden encontrar todos los demás, menos el 1. ¿Algo pasó? ¿Se borró? No lo encuentro. No se pierde mucho. La verdad. Pero lo voy a buscar porque pues. Lo tienes por ahí, ¿no? Ah, no, lo tengo, sí. O sea, está respaldado, pero desapareció del mapa. No sé por qué. Tal vez el universo dijo, no, estabas muy piñata, hijo. No, mejor así déjalo, ¿no? Sí, mejor siempre no. Empiezo desde el 10. Sí, más o menos. Ya que agarraron callo, ¿no? Empieza por ahí del de Planetary, donde participaste tú y ya. Cuando empiece yo es cuando se puso bueno. De hecho, sí. La verdad, se pone más interesante. Me gusta decir eso, o sea, porque es porque es la verdad. No, pero porque es modestia aparte. Pero no porque haya entrado yo. Entonces, okay. Sinceramente es porque, bueno, ya se empezaba. Ya habías agarrado forma de. Ya tenía forma de algo. Sí, exactamente. ¿No? O sea, por eso es que. Y sí. Es bonita coincidencia, ¿no? Ya llegué yo. Ah, ya se pone bueno. La verdad es que sí. O sea, eso más hablar solito. Qué flojera. O sea, la verdad no está chido. Acuérdate que ese sería que más o menos será el asunto de la nueva sección que algún día estrenaremos de Carmix nos cuenta. Cuando me propongas hacer un programa que yo no quiera hacer. Algo que no te guste, ¿no? Sí, ok, mi hermano lo leyó, él nos va a contar. Yo nada más comento, ¿no? Yo nada más comento y me pitorreo de lo que está diciendo él. Sí, pero no, la verdad es que pues, hacer el programa solito no estaba chido, ¿eh? O sea, al principio, pues sí, pero no hay como sí, platicar. Pero no hay como platicar, eso está más chido, la verdad. Que, ¿no? Sí. Sí, es como el pobre no falta el que ves en un restaurante comiendo solo, ¿no? Ah, sí. Bueno, comiendo no solo, no, es muy normal. Pero el que se va ya en la noche tomas un café solito, ¿no? Así de, no, pues ¿qué trae, no? Y que no está haciendo nada, no sé, que no está trabajando, leyendo, ¿no? Solo está ahí. Nada más está ahí sentado, dices. Hombre, o te da tristeza o te da miedo, porque también, pues, dices, qué ole, ¿no? O te da miedo porque te refleja tu propia tristeza. Pero, that's pretty dark. Estuve leyendo cosas así, déjame pasar. ¿Qué estuviste leyendo? ¿Qué? Dark Fix, luego te explico. Ok. Es tan bonito. ¿Verdad? Lo que tú digas. Hay gente con mucho talento ahí en internet. Ah, no, que sí. Está bañada. Qué mal. Y la verdad es de, ok. Bueno, por lo menos está haciendo algo creativo y no disparando de la gente o algo. Es, ¿no? Es muy buen punto. Sí. Y no, que canalicen toda su oscuridad, frustración y tristeza en algo positivo. Se supone que es, o sea, como que para experimentar con otro, con tipos de historias y demás, que normalmente no haría, y no sé qué. Ok, qué bueno que esa es la excusa. Sí, básicamente, sí. Porque fuera otro asunto me preocuparía. Pues, hablando de tristeza y oscuridad y depresión. No, es por cierto. Por cierto, pues la verdad, una muy muy sentido pésame a la familia de Jesús Barrero. No nos escuchan evidentemente, pero pues bueno, para todos los fans de Jesús Barrero, un pésame. Me incluyo, fue como fan de su trabajo. O sea, a mí me tocó escucharlo desde Mazinger Z. Imagínate, o sea, desde la primera vez que se transmitió Mazinger Z en México. O sea, que al principio era un doblaje venezolano, peruano, me parece, no me acuerdo bien. No sé, o sea, sudamericano, para pronto, ¿no? Y de repente me acuerdo muy bien un capítulo que fue donde cambió el asunto. Que fue un capítulo en el que Baron Ashler se metió en un robot por primera vez. Ah, creo que es cuando se muere, ¿no? No, fue mucho después cuando se murió. Okay. Pero se mete el Baron Ashler a un robot, porque de repente se le prendió la idea al Dr. Hell. Oye, ¿por qué será que nos está ganando a nuestros robots, nuestras bestias mecánicas? Ah, pues no, a lo mejor tiene porque tiene un humanito adentro, ¿no? Que sabe qué hacer. No, Pues vas, Baron Ashler. No, vas. Sí, no podían entrenar a algunos de su camino. ¿No? Como no tiene. ¿No? Como no hay. Entonces, Baron Ashler escupe Tetsukamen en el desayuno, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, el chiste es que ahí mete al Baron Ashler. Sí, estoy seguro que fue ese capítulo. No sé si en ese o al que sigue, pero En ese punto es cuando entró el doblaje de México y entró ya Jesús Barrero como Koji Kabuto. Y de ahí para adelante, ya, hasta que se acabó, hasta que salió el Grand Messenger. ¿Y qué dices que después hubo la serie del Grand Messenger y siguió? Sí, ¿no? Sí, siguió. Ni mira, yo no la vi. Ya, o sea, aquí, en español ya no la vi. En México ya no sé, creo que ya no se trajo, no estoy seguro. Pues yo te aseguro, cuando era niño, que ahí se acabó la serie y la volvieron a empezar y ya jamás salió lo de Grand Messenger. Pues, hubo una película, sí, una, claro. Ovas, pegoste de ovas, ¿no? Puedes buscar la serie en YouTube, está en español. ¿El Grand Messenger? ¿En español latinoamericano? Sí, sí, sí. Bien. La verdad, está entretenida, ¿eh? Ándale. Y ahí te enteras que el doctor Gel era chalán. Era chalán. ¿Era chalán? Oh my God. Sí, de Satanás o algo así era. No me acuerdo bien. ¿Es en serio? El rey del inframundo. ¿Doctor le decía, Gel? O sea, el rey del inframundo le diciendo al malo de Malen, pues, Satanás, yo creo, ¿no? Pues, ha de ser. ¿En serio? Digo, se llama doctor Gel. Gel, sí. Gel, pero era gel de cabello. Que no veían su peinado, su plateada cabellera, ¿no? Manches. Tenía que utilizar mucho producto. Oye, me acuerdo mucho que en uno de los capítulos decía al principio el doctor Gel que conquistará el mundo en menos de un año. Pues se tardó y nunca lo logró. Pues aquí tenemos esperando un rato. Seguimos esperando, ¿eh? Pero bueno. Lo que pasa es que nunca se le ocurrió hacer más de 3 o 4 bestias mecánicas en un solo... No había presupuesto, yo creo. Okay. Se hubiera esperado un rato en vez de anunciarle a todo el mundo, aquí estoy con mis bestias mecánicas que lanzaré a lo mucho de 2 por capítulo. Esperamos unas semanas más, agarramos unos 10, 11 y a ver, Messenger vas, ¿no? A ver, ahora sí, tírenle un montón, pero no. Pues no. Dice, no, de uno por uno. No, doctor, de a uno. No, que le... Como usted diga. Bien. Pero a mí Jesús Barrero me tocó, pero con Robotech. Como Rick Hunter. Esa es la primera... El primer recuerdo que tengo de esa voz, de hecho. Sí, cómo no. Legendaria. Sí, Rick Hunter. Y yo dije, esto está re bueno, ¿no? Ah, sí. Ya, posteriormente, obviamente, pues... Yo creo que el papel que le dio así la gran fama fue Seiya, ¿no? Sí, en Los Caballeros Zodíaco. Pues sí. Seiya de Pegaso. Y que a la fecha, o sea, salían todavía las últimas ovas. Las de Hades todavía dobló, sí, todas, claro, las ovas. Creo que hasta las voces son para un videojuego. Y de Cáncer. Para no variar, ¿verdad? Y en fin, pues descansa en paz, carnal. Sí, muy feo. Sí, pero bueno, pues su legado ahí está. Y va a ser difícil que alguien supere esa voz en... sobre todo para Seiya, ¿no? O sea, que en la mente de la gente... Eso de Meteoro de Pegaso y con la voz de él, es él, ¿no? Sí, no es como los Simpsons, que sí fueron intercambiables. Honestamente. Qué lástima, ¿no? Sí, y la verdad que no son intercambiables, o sea, no se siente lo mismo. Y aparte los capítulos ya son aburridos, así que... Coincidió, ¿no? ¿Coincidió? O sea, cambiaron el doblaje y de repente los capítulos también empezaron a chafear, pero desde el original, sí, o sea, desde Fox. Entonces, a la fecha, ya va a acabar, ¿no? Gracias al cielo, sí, ya. Denle santa sepultura. Ya es un caballo que ya no andaba, o sea, ya, lo quería seguir echando a andar y el pobre caballo estaba muerto desde hace 10 años. Sí, no, ya. 500 y cacho capítulos, una cosa así. Está absurdo, de veros. Fue mejor la idea con Futurama, ¿no? Darle un cierre. Sí, bueno, lo que pasa es que trataron de hacerlo como 3 veces y Fox los que sigue cancelando, así que dijeron, bueno, ya le vamos a dar un cierre. Y lo hicieron muy bien. Sí, el final es muy bonito, ¿eh? Y la serie es fantástica, a mí me gusta mucho. Y qué bueno que no la estiraron hasta ser ridícula, ¿no? Sí, pero hay una gran diferencia entre los Simpsons y Futurama, que son los escritores. En Futurama se mantuvo como que el mismo núcleo de escritores. Y eran gente que... si hubiera sumado sus años de experiencia, tenían como vida y media en cuestiones de astrofísica, de... ¿Ah, sí? De astronomía, etcétera. O sea, eran gente muy preparada que de repente dijo, ahora quiero escribir Futurama, ¿no? Mira nada más. Por eso es que salían el capítulo, es como salían. No, sí. Maravillosa serie también. Y pues, carnal, pues es la nota triste del asunto. Fea, sí, había que comentarla. Y pues, ¿qué crees? Pues ya tenía que ser, ¿no? Lo de DC. DC Rebirth. O sea... Ah, mira, desde que pusieron su teaser, entre comillas, de... Reverti ahí con un, un telón. Con un telón que sacaron de PowerPoint. Se ve bien piñata. Está más piñata lo de Marvel, pero bueno. Ah, con telarañitas ahí, ¿no? No, el de Dead Wasp. More? ¿El de Wasp? Ah, ¿no? Algo así de que... No sé qué... Búscalo si quieres. Ese sí parece que lo sacaron con las fuentes de Word. Ya ni de PowerPoint. No, ya ni viejas de PowerPoint, en serio, se ve. Las básicas, las que venían con la paquetería. Sí, ¿no? Se ve fatal, se ve fatal, de verdad. Qué pecho con los diseños. Se le encargaron al al becario, ¿no? Que... Oye, hazte un teaser acá de un super evento que vamos a hacer. Yo creo que, ¿sabes qué? Yo creo que es el reflejo de la importancia del evento, ¿no? Oye, en otro evento. Ah, no me digas, ¿no? Estás tú, te dicen, ah, sí. Como el evento este de DC, ¿no? De River. Ay. ¿Viste todo el video de Jeff Jones? Quizá leo demasiado en lo que él dice, pero preocupa. A ver, fíjate, a ver, bueno, yo primero quiero saber sobre Jeff Jones. ¿Qué? Tiene la gracia de una papa enterrada. Ah, sí, no. Pero bueno, perdón. Es como... muy buen escritor, pero se ve que no es bueno para... No sé por qué lo agarran de front and center, ¿no? O sea... Cuando él no... Pues no, pongan a alguien que... Que tenga algo de gracia ante la cámara, ¿no? Pero bueno. No sé. ¿Preferirías eso o al higadito de Jim Lee? Tengo que escoger. O al Dan Didiot, ¿no? Pues no, tampoco. Kevin Smith, explícanos. Cuéntanos qué va a hacer DC, o sea. ¿Por qué no le pagaron a Kevin Smith una lana, verdad? ¿Te acuerdas de ese programa que salió de Kevin Smith y salió Jeff Jones? Yo sí lo vi, la verdad es que pobre Kevin Smith estaba de ¿cómo le hago para que esta papa enterrada diga algo gracioso? O sea, como que sus guiones no le ayudaban, pero bueno. En fin. Digo, mis respetos para el señor Jeff Jones como escritor. Ah, sí, claro. Tiene cosas muy buenas, otras mediocres, pero pues, no deniego su trabajo. Pero honestamente, señor, no está usted para hacer videos, pero bueno. No. Ah, bueno, te decía, a mí lo que me preocupa es... En sus palabras, en el principio de lo que va a ser DC, ah, mira, por primera vez estoy de acuerdo con ellos, ¿no? O sea, ¿qué crees? Sus ventas van muy mal. Sí, no, y no lo estamos inventando, o sea, las cifras ahí están. Busquen las cifras, está en enero estuvo ahí el dato y estuvo pues, preocupante para DC. Marvel les duplicó lo que ellos venden. No, pues está gacho, está muy gacho eso. No, pues sí. E Image ya es la mitad de lo que se vende. No, pues sí se tienen de qué preocuparse. O sea, sí tienen de qué preocuparse, de verdad se están diciendo, ay, o sea, algo no estamos haciendo bien. Como ya es propio, como es bueno, desde hace mucho tiempo es propiedad de Warner, pues básicamente yo creo que los mantienen como incubadora de ideas. Claro, porque este año hay producciones importantes, Batman Love Superman y Suicide Squad, y las series de televisión van muy bien, entonces sí, de modo que mates a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Pero te digo, es más bien como que la incubadora de los cómics, al garete, mejor sigue sacando personajes, ¿no? Ándale, sí, haz pensar los personajes, yo haré cosas interesantes con ellos. Así que bueno, sí les hacía algo, o sea, necesitan algo para que vuelvan a vender algo, necesitan hacer cosas interesantes, etcétera. Como principio estoy de acuerdo. Uh-huh. En lo que van a hacer, quién sabe, no sé, no puedo opinar porque ni han salido. Pero por como lo explica Geoff Jones, si es de ok. O sea, vamos a traer de nuevo el legado y lo que significaba hacer grandes historias. Hay una frase que me quedó así como que, ok, que el nuevo relanzamiento de su línea es para el hardcore fan y que para que los fans casuales, así entrecomillado, no se sientan, pueden leer, no se van a sentir tan perdidos. Esas son sus palabras, casi, bueno, obviamente traducido de español, pero fueron sus palabras. Ok. Ah, entonces... Me encanta que ya estamos otra vez discriminando, ¿no? Está el fan y el casual fan. No es como para todos, pero... No es para todos, es para fans. Para todos los demás que no agarramos cómics normalmente. Ah, no, ustedes no juegan. Ah, ok, pero mejor estoy leyendo demasiado. Pero esa parte de que... Pero para que el fan casual no se sienta tan perdido... Ok. Y luego otra cosa. ¿Para qué hacer toda la faramalla del videíto y bla, bla, bla? Yo creo que es algo nuevo para ellos. No, o sea, es que ese es el asunto. O sea, yo no lo veo mal que hayan hecho el video. No. O sea, tan le está funcionando que la gente está hablando de ello. Pero eso no importa. El que la gente está hablando de ello no importa. Porque se va a notar el impacto únicamente en el momento en el que salgan. Ah, pues claro, o sea, eso tiene que ver. Ahorita realmente que estén hablando, que no hablen... Pues es publicidad. No. Yo estoy cansado de ese argumento de... Ah, vamos a hacer un montón de tonterías, total, que hablen de nosotros. No. Porque uno no... Porque desde este momento ya muchos están incluso escépticos. La mayoría, la mayoría está escéptico. Así, y es de, ah, pero de todas maneras, dan de qué hablar, ya están dobles. ¿Y qué? No importa, no impacta. Hasta el momento en el que salgan va a empezar a impactar. Que esté ahorita o no es irrelevante. A mí lo que no me gusta de cuando hacen ese tipo de meses es que están anunciando tantas cosas y crean tantas expectativas que cuando salgan sus médicos cómics mediocres, en caso de que sean mediocres, adivina qué va a pasar. Que hay una gran posibilidad de que sean mediocres. Adivina qué va a pasar, ¿no?, con ellos. Pues sí, o sea, pierdes cara, ¿no? Realmente, o sea, pierdes la imagen que das. Pues sí, lo entiendo, pero pues eso es lo que tienen ahorita. O sea, la verdad, me pongo a pensar, ¿y qué otra cosa tienen por hacer? Ah, no, sí, eso sí. O sea, no hay mucho que, o sea, el usar ese formato de YouTube como un programa de televisión o algo así es algo que antes no podían hacer. O sea, meterse a televisión a anunciar sus productos no era algo viable, y sigue sin serlo, ¿no? O sea, normalmente no están ahí. Y el hecho de que lo tengan en un canal de YouTube, mira, por lo menos se preocuparon en hacer algo. En 2016, como 10 años después de que YouTube empezó a jalar bien, ¿no? ¿Que Marvel ha hecho algo así? No me acuerdo. No, creo que no. No recuerdo, No recuerdo si Marvel o alguna otra editorial haya hecho algo remotamente parecido. Camita lo hace mejor. Mira, buen punto. Sí, ¿no? Pero, pues mira, a mí no me molesta. No me molesta que haya salido el video, creo que es parte de su estrategia de marketing. Como tal, les compro que es marketing nada más. Y como bien dices tú, se va a ver en los números cuando se venda y se va a ver en la calidad de los mismos. No hay más. Ahorita, ¿cómo podríamos especular de este va a ser bueno, este va a ser malo? No podemos, no hay nada. O sea, solamente hay una lista. Hay una lista de lo que hay. Pero más allá de eso, pues no hay más, ¿no? Mira, por aquí anda la listita, de hecho, que es esta. Y aquí están los títulos que van a salir. Está, bueno, se lanza con un especial, ¿no? Que es de DC Universe Rebirth, una cosa así. Claro. Y después va a haber... Es el evento. Claro. ¿Por qué no? Pues claro que sí es un evento, o sea, y claro que es un reboot, por Dios, o sea, ¿cómo que no es un reboot? Pero bueno, todos los títulos de junio llevan en la palabra Rebirth. Y todos es Aquaman, Batman, Flash, Green Arrow, Green Lanterns... Plural. Superman, Titans y Wonder Woman. ¡Qué sorpresa! O sea, es... Pues es el core. Es lo que más o menos es lo que más vende, ¿no? Más Aquaman. Bueno, pero es que va a salir en la película. Sí, va a salir ahí. Sí. Por, es por eso. Sí, mira, Aquaman va a tener película. Batman, because it's Batman. Nada más por eso. Y aparte de películas nuevas este año. Flash, porque Flash es awesome. Porque está la televisión. Está la serie de televisión. Green Arrow, porque está la serie de televisión. Ajá. De Batman verde. Green Lanterns. Porque, no sé. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Cómo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque Ryan Reynolds de refilón le hizo mucha publicidad, yo creo. ¿Fue qué? Porque son sus consentidos de Jeff Jones. Tal vez. Yo creo, no sé. A lo mejor es probable. Superman, obvio, porque es Superman. Claro. Había película de este año. Titans. Sale Cyborg, ¿no? Entonces, pues, sale Cyborg, sí, claro. Sí. Y hay Batman chicos, o sea, Robin. Ah, sí. Sí. Okay. Y Wonder Woman. Porque hay película. Porque hay película. Entonces... Tiene todo el sentido. Y ya después se van a lanzar títulos regulares. Fue lanzamientos de Aquaman. Los mismos, pero ya número uno, ¿no? Y sin Titans. Ah, y sin Titans. Bueno, más adelante creo que vienen los Titans. Está medio raro su sketch, güey, pero... Pues bueno. O sea, sí vienen así, nuevos títulos, ¿no? Aquaman, Batman, Flash, Green Lantern, Green Arrow, Green Lanterns, Superman y Wonder Woman. Ah, ok. Exacto. Luego, más adelante, van a retomar la numeración de Action Comics y Detective Comics. Es que ya están en los 900 algo, hombre. Ya se acercan al 1000. Quieren de aquí a un par de años ya celebrar bien los números 1000. Pues, sí, claro. Entonces, ese va a ser Action Comics 957 y Detective Comics 934. Ok. A ver qué tal están. O sea, qué le van a meter de nuevo, ¿no? En julio aparecen otros títulos de Rebirth, que es Batgirl and the Birds of Prey. Va a estar Hal Jordan and the Green Lantern Corps. O sea... Rebirth. Ah, sí, claro. Todo es Rebirth, ¿eh? Hellblazer, Rebirth. Entonces, ¿por qué Hellblazer? Sí, yo me quedé... Oye, ¿por qué? Dije, por la serie que fracasó. Me imagino los ejecutivos de DC. Oye, en esa serie que hicimos de Constantine... Ah, fracasó vilmente. Vamos a hacer un cómic de eso. No, pero me dices que sale en... Salió en Arrow. En Arrow, ¿no? Sí. Y fue un... punto importante en Arrow. O sea. Yo creo que por ahí viene también. Y el actor este que lo interpretó, no me acuerdo cómo se llaman, pero solo he visto ese capítulo donde apareció Constantine. Qué bien, qué buen Constantine. A mí me gustó mucho. Ok. Qué lástima que cancelaron la serie, pero bueno. Luego viene Justice League, Rebirth. Nightwing, Rebirth. Porque además que era Grayson y ahora ya es Nightwing. Ahora es Nightwing. Y este, Red Riding Hood and Diablos. Digo, este, Red Hood and Diablos. Red Riding Hood and Diablos. Yo, okay, yo pues sí pagaré por algo así. Caperucita Roja y los Diablos. Pero una Caperucita Roja como los cuentos. Tierna y bonita y pachona e inocente. Con los desgraciados. Con los desgraciados, ¿no? Quiero verlo. Ok. Y aparecen en las series regulares. Hal Jordan and the Green Lantern Corps. O sea, ya, es sin, ya, Hal ya Jordan sin, y la banda, ¿no? Es decir, ahora sin Rivert. Ya sin Rivert. Oye, pero es Hal Jordan y sus coristas, ¿no? Básicamente, ¿no? Pero bueno. Justice League. Pero sí, sí, pero fue Hal Jordan desde que lo tomó Geoff Johns, ¿eh? Sí, Hal Jordan. Hal Jordan y sus coristas. Changos. Contra los cariñositos, ¿no? Contra el enemigo en turno, sí, sí. Sí, sí, sí. Contra los cariñositos. Bueno, es que no, más bien, en esa se juntaron todos y ya eran los cariñositos contra el mal o algo así, ¿no? Contra la princesa celestial. Ah, no, contra la... ¿Cómo se llama? Había una película de los cariñositos. Había dos, creo. Pues yo me acuerdo de una donde sí se juntan todos y hay uno bien maligno y tienen que juntar las manos. Sin corazón se llamaba la cosa esa. Ok. Yo fui niño, vi los cariñositos. Pero hasta, ¿no rompían la cuarta pared y te pedían que también les mandara, sí, claro, su amor y no sé qué? Pollo. Era como Goku pidiéndote también este... Que hicieron levantar para la Genki Dama. Claro, claro. ¿Cómo no? ¿Qué tal? ¿Qué cree que lo de Deadpool es nuevo? No. No, para nada. Ya lo habían dicho los cariñositos. Imagínate que... Aquí te voy a dar tu cariñito, ¿no? Cuando los Simpson eran buenos. Ah, sí, esos eran buenos. Ah, bueno, pues mira Justice League 1. Ajá. Ya sin River. Nightwing sin River. River. Número 1. Luego Batgirl número 1. Que sí. Aquí es lo que te espanta a ti un poquito, ¿no? No, no exactamente, pero sí. Pero pues, bueno, se me hizo lógico que por fin relanzaran Batgirl. Que debieron haberlo hecho antes, ¿no? Pero... Sí, o sea, se acabó lo de Gail Simone. Uh-huh. Y pues, hey, vamos a hacer una nueva serie de Batgirl, pero... Pero mejor no, porque eso no, porque nunca hacemos eso. Así, no, vamos a hacer eso, ¿cómo crees? Jamás haríamos algo similar. Tampoco. O sea, digo, no, a mí solo se me hace curioso, no tengo nada en contra de eso. Pero sí me es muy curioso que DC es muy conocido por siempre relanzar números uno cada que puede para, como Marvel, para vender más, como Marvel. Sí, pues sí. Y que justamente donde se da un... Donde hay un corte tal cual, se acabó una serie. Un, ¿no?, verdadero corte en una serie con un personaje. Y dice, no, la continuación que siga. Okay. O sea, siempre se me ha hecho muy curioso, ¿no? Que ahora te lo venden el hardcover, el TP, como Batgirl of Monster en volumen 1. Sí, o sea, claro. Se acabó el asunto, sí, ¿no? Sí, sí, pero así me parece muy curioso, ¿no? Bueno, aquí por fin ya relanzan la pobre de Bárbara con un número 1, ¿no? Okay. Y aparte es Batgirl y sus coristas, ¿no? Batgirl and the Birds of Prey. Que pues me imagino que es A ser Dina. Dina y la banda. Y... La banda, no sé quién más va a ir. Depende, si mantienen el asunto de Burnside, pues bueno, si tienen un elenco ya de apoyo a quienes... Spoiler, ¿no? Por ejemplo. O sea, no es spoiler, sino... No, o sea, spoiler, Stephanie Brown, vaya. Sí, sí. Que Stephanie Brown en Batgirl es todavía más adorable, ¿eh? No me manches, okay. Es una fangirl. qué bonito. Sí, y está súper padre, por ejemplo, o sea, si se mantiene como que el mismo elenco, ah, bueno, ya sabemos más o menos por dónde puede ir. Ah, súper bien. Después es... Otra vez, Hellblazer. No, es The Hellblazer. Bueno, The Hellblazer, Justin Rivert. Red Riding Hood and Diablos. Ok. Justin Rivert. Superman y Titans. The Superman. Ah, The Superman. Y ves que tiene un guión. Sí. Qué raro, ¿no? Es como el primer escrito ese de Jerry Siegel, ¿no? Ah, Reign of the Superman. The Reign of the Superman. Sí, es donde salía... El profesor Charles Javier Maligno, ¿no? Básicamente, el profesor Charles Javier Maligno. Sí, sí. O Lex Luthor. Sí, fíjate que si utilizaran esa historia para algo en la... Ah, estaría muy chido. En la mitología de Superman, que con su reboot o algo así. La verdad estaría padre, ¿eh? No sé si ya lo habían hecho, no creo. Pero estaría bueno. Supongo que alguien alguna vez lo ha de haber hecho. Se le ha de haber ocurrido. Sí, o sea... Bueno, el nombre por lo menos. ¿Te acuerdas que hubo Reign of the Superman? O sea, sí, exacto. Reino de los Supermanes, ¿no? Pero no sé, si a mí me gustaría... Digo, obviamente estamos especulando, ¿no? Pero eso estaría interesante. Es especulación, ¿sí?, salvaje. No hay nada para especular, salvo eso, que... Pero sí, sí, es un punto ahí. Sería muy padre ver algo así. Sería bonito. Un kriptoniano maligno ahí que... Curiosamente, ¿no? Que hubiera sido que el primero que llegara antes de Cal o algo así. Ándale, no sé. Sería padre. Es Jor-El, ¿no? Así. Es Jor-El. ¡No! ¿Para qué? Entonces sabemos que los únicos kriptonianos que sí se murieron fueron Jor-El y Lara. Él. Él. Y Lara. Él. Ellos fueron los únicos que se murieron. Todos los demás por ahí siguen. Ahí hay ciudades perdidas, que no sé qué. Sí, que en la zona fantasma. Y está la prima de Superman y sus papás que también por ahí. Y que caen los kandorianos y... Pero realmente, o sea, cuando se destruyó Krypton, sí se destruyó. Ah, sí. Todos los demás, salvo Jor-El y Lara, todos los demás sí se fueron. Sí, los demás se quedaron así estoicamente a ver cómo se destruye Krypton. Oiga, no se van a ir. No, aquí. No, a mí me hace que todos los, fue al revés, todos los dijeron, no, sí, vamos a aguantar con ustedes, vámonos a las naves. Entonces, solo vamos a ir por nuestras cosas, aguantas un ratito, vámonos ya. Y ya se fueron, y mientras nos dice, motherfucker, nos dejaron aquí. Sí, dale, sí. Hijos de su madre, ¿no? Pero bueno. Ah, ¿qué estamos así? ¿Titans? Así, Titans, ok. Luego va a estar, otra vez Revert. O sea, como que es Revert y luego ya normal, ¿no? Sí, exacto. Sí, muy bien. Bueno, Batman Beyond. Revert. Okay. Muy lógico, el personaje pegó mucho. Claro. McGuinness es, aparte es un personaje. Sí, cómo no. No está pachón. Ojalá lo trabajara otra vez Norman Reedus, no sé si ya esté mejor de salud. Sería muy chido. Ah, sí, cierto. Ojalá que ya esté mejor. Blue Beetle, supongo que va a ser Jaime Reyes. No creo que regresen a Ted Kord, que ha estado... Fíjate, él se ha mantenido muerto, ha tenido la esencia de quedarse muerto desde... Oye, desde que lo mató Maxwell Lord. Pues, ¿sabes qué? Ahí tengo que darle un muy buen punto a DC. Se nos murió un personaje y lo mantuvimos muerto. ¿Qué onda? Ya tiene rato, ya por lo menos, ¿eh? A ver, Marvel, ¿cuántos de ustedes pueden decir eso? El tío Ben, no ma. Jor-El y Lara. Ah, no, pues. Son los únicos. Es lo mismo. Sí, pues sí. Así que no cuenta. Sí. Oye, es buen punto, ¿eh? ¿Cuántos personajes ha mantenido muerto Marvel? Sí. Ya ni Gwen. De una u otra manera. Ahí sí, ahí está otra. Una ¿Y, si, y si me dicen que. ¿Quién era el que se murió en los X-Men en los primeros números? ¿Warpath o Thunderbird? Thunderbird. Ok, si me dice que él sigue muerto, no es cierto. Llegó Warpath y es lo mismo. Aparte es su hermano. Es su hermano. Es lo mismo. Es James Prater. Y se comportó de la misma manera. De hecho. Así que a mí ni me digan, es lo mismo. Así que, básicamente... Es como la película de Beer Fest. Bueno. Básicamente. Es como si nunca se hubiera ido. Exacto. Vean Beer Fest para que entiendan el chiste. Pero así que sí, es lo, para efectos prácticos revivió. De hecho, sí. Y díganme igual, porque no, o sea. Y díganme igual, porque quiero honorar su nombre o algo así. Ah, ok, como digas. Sí, whatever. Lo iba a pasar de todos modos, así que. Pero en fin, búsquenla. ¿Para qué vende que hablamos? Pero bueno, sí. Exactamente. Bueno, está, ya dijimos, Blue Beetle River, que digo, será Jaime Reyes muy seguramente. No, seguro. Oye, lo que sí es que Ted Kord tiene presencia en el universo de Arrow y de Flash. Ah, luego se va a morir. Bueno, no sale él, o sea, sale Industrias Kord. Ah, bueno. Después va a salir y se va a morir. Tal vez. Sí. Tal vez. Supongo. Cyborg River. Claro. Tiene que ser el Cyborg. Sí, desde los nuevos 52 le quisieron dar mucha... ¿Tuvo mucha importancia? Nunca lo leí. No, no se me hace mal personaje, ni mucho menos, pero... Pues no se me antojó. Pero no, gracias, ¿no? Deathstroke River. Sale en Arrow. Ah, ok. Tengo preguntas de eso porque de verdad yo no tengo ni idea, ¿no? Okay. R2 River. ¿Porque salió en Arrow? De hecho, sí. Flash. Sale en Flash, de la Tierra 2. Ok. Suicide Squad, tiene película. Tiene película. Supergirl, Revert, obviamente. Porque hay serie de televisión. Teen Titans. Porque se juntan los chamacos. Pues, digamos. Ah, viene una película animada de los titanes. Ah, bueno, por ahí viene. Sí, sí. Trinity, Revert. Trinity, que adivina qué es. La Santísima Trinidad. Va a ser un título con los dos seres más poderosos de este planeta más Superman. Sí. Batman, Love, Superman and Wonder Woman. En ese orden. Ah, no. Claro que sí. Sí, ese, así va el orden. Sí. Ya después Alfred y los demás. Pero primero a Superman. Ya después Diana. Luego hablamos. Sobre todo porque Diana nos intimida y nos pega si decimos que no la amamos. Así que bueno. Sí, pues sí. Y ya después los demás. Buen punto. Y luego va a estar también. Ya, ahí se acabó, ¿no? Se acabó. Luego ya vienen los regulares. Se acabó los River, otra vez los regulares. Cyborg, Deathstroke, Harley Quinn. Que no había Harley Quinn River, ¿o sí? Ah, creo que no. No, nada. No, okay. Le River, dijeron nada, pa. Sigues. Ok. Está bien. Justice League, América. No es ni Justice League of America, ni Justice League America. Ok. Y Suicide Squad. Normal. Y luego ya vienen, también sin Revert, Batman Beyond, Louisville, R2, Gotham Academy. Next semester. Ah, mira, se acordaron que existe. Mantuvieron Gotham Academy. Qué bien. Qué bien, qué curioso. Esos son los mejores títulos que tienen. Sí, definitivamente. Supergirl, ok. Superwoman. Superwoman. Huh. Ok, ahí está curioso. ¿Qué será eso? Super aquí? Sons. ¿Los Titans? Viene uno después de eso. Teen Titans, sí, cierto. Teen Titans y Super Sons, o sea. Y Trinity. Ok. Pues, mira, qué bonitos títulos, pero no, o sea, qué bonita lista, pero no sabemos nada de ellos, así que... Pero es mucho menos, pero... Ven, son menos que 52 títulos. Eso se me hace muy bueno. Pues sí. Porque o sea, yo creo que ya necesitan tener un stock más... ¿Compacto? Más compacto. ¿A qué te suena eso de consolidar el catálogo? Como dice Image Comics, pero bueno. Hey, yo lo propuse primero en mi tesis. De hecho, ni me digan, yo ahí tengo la prueba. Ahora cóbrales. Ahora les tengo que cobrar a estos desgraciados. Y es que se me hace bastante, esa sí se me hace una muy buena idea. Reducir el número de títulos drásticamente. ¿Sí? Y el precio. Y el precio, porque varios van a ser de $2.99. Aunque algunos serán quincenales, no todos. Pero, pero va a haber títulos de $2.99, lo cual. En total, $6 por dos cómics. Bueno, si no contáramos con que el dólar sea tan caro, sería buen negocio para el fan. Para Estados Unidos, qué genial. Aquí no tanto. Al menos lo que me ponga a pensar es, o le están apostando mucho de que va a vender mucho, o de veras si es un punto, ese precio si es un punto que todavía le ganas. O sea, estaría pensando yo, los cómics de $4 no es ser muy greedy entonces. ¿Quién sabe? Porque, o sea, si puedes sacar productos con ese precio, o sea, qué buen chavo, ¿no? Qué buen punto, es muy buen punto. Y Marvel es súper greedy, ¿eh? $4, $5, y venga, todos, ¿eh? Sí. Menos de eso nada. Creo que no hay ni uno. Bueno, de haber uno por ahí que. Supongo, los que no se venden. Seguramente. En cambio, Invincible sigue siendo $1.99, o sea. A lo mejor sí es por cuestión de volumen, ¿no? Puede ser. O sea, a lo mejor esperan vender un chorro. Y es la idea. Digo, ojalá, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, ¿sobre qué va a pasar en River? No sabemos, pero les apuesto que va a ser un evento cósmico fenomenal y todo dentro de esta lamparita, ¿no? Y ya. Y que va a regresar el universo, no sé qué, bla, bla, bla, y cómics nuevos. A mí, brínquenme River. Y empiecen a mandarme los cómics, ¿no? Empiecen a mandarme los cómics cuando eso acabe. Luego hablamos como con Secret Wars, ¿no? Sí, sí, sí, ya saben, ¿no? Mi alegoría de ir al dentista. Sí. No, es que cuando tuviste, dije, volvemos a bailar, ¿no? O sea, otra vez. Todo el show del evento y que vamos a cambiar todo. Pues porque digo que ya a mí ya me harta eso. Es como el meme ese de Shia LaBeouf. ¿Cuál? ¿Nunca has visto su video motivacional de Shia LaBeouf? No. Ahora te lo voy a enseñar. Pero simplemente es de, en vez de andar diciendo de, vamos a cambiar el mundo de los cómics otra vez, bla, bla, bla. Just do it. Y ya. Ok. A mí me gustaría más eso. Pues ojalá que esos cómics vengan bien. O sea, que haya mejores escritores. De que los que están les den chance de hacer cosas. Porque esa es otra cosa. La verdad es que tener escritores para sacar 52 títulos, pues no siempre te da, ¿eh? No. Y a veces tienes a un escritor haciendo 3, 4 a la vez y a lo mejor no da para tanto. ¿Qué? No. Un escritor puede hacer, como dice Kate Led, ¿no? Si quieres vivir de esto, tienes que escribir como 8 cosas. Pues sí, pero evidentemente, para el nivel de calidad que quieres aquí, pues, quizá no te da. Bah, este sí. ¿Cuál calidad? No, esperemos que sí. No requieren tanta calidad. Hay mucha gente que los compra porque sí. Igual que Marvel. La verdad es que hay muchos títulos que se mantenían. Yo creo que era por costumbre de compra. De hecho, tanto en Marvel como en DC. Como en Marvel, como en DC. Sí, hay muchos títulos que sí. Yo estoy seguro, a través de los años, no en época reciente, pero a través de los años, estoy seguro que había muchos cómics que se mantenían por costumbre de compra del fan. Con lo que tiramos el argumento de David Noriega, que decía de que si un cómic no tiene calidad en la historia y en el dibujo, no se vende. ¡Ja! Mira, tan es así que cuando fue el hiatus de que se mudaron. Que se mudaron, que ni le hagan el cuento. Es eso, sí, sí, sí. Le hubieran puesto mudanza. Bueno, está muy padre, de hecho. Cuando se dio ese hiatus, después de que regresaron ya a los escritores a sus series normales, las ventas bajaron muchísimo. Yo creo que porque le dieron tiempo al fan de decir, ay, ¿en qué estoy gastando mi dinero? Le dieron tiempo de pensar. Ese es el argumento de Brian Hibbs, ¿eh? No es mío. O sea, ¿a poco? Sí, sí, okay. Sí, como que, ok. Pues si dices, pues aquí es buen momento para terminar el asunto, bye, ¿no? Sí, ok. Y también le pasó a Marvel, ¿eh? Con los de All New, All Different, All the Same, All the Time. Por eso no se vendieron. Pues no. No se vendieron tan bien como esperaban. Hay una chica que sale como invitada en el podcast de Comic Book Girl 19. Se llama Amy Dalek, creo. No recuerdo todo el nombre completo, pero tiene un canal de YouTube, pero también trabaja en una tienda de cómics. No sé si es retailer ella o trabaja, pero está en el mundo. Está en el mercado allá, ¿no? Que hay que entender, el mercado allá es diferente al de aquí. Sí, claro. Pero lo que dice es que muchos que llegó lo de Secret Wars, vieron que se terminó tal serie y ya no regresaron por la continuación. Y sobre todo los que estaban comprando Spider-Gwen o Howard the Dog, o sea, cosas que llevaban poquitos números y que regresan al 1, sí. Y dicen, no, pues esto ya lo tengo, ¿no? Sí, sobre todo porque son fregaderas. Howard the Dog, 2 números 1 en 2015, ya vayas al carajín. Igual Spider-Gwen, o sea. Sí, entonces, Y lo dice, pues es que eso sí es confuso. O sea, ¿cómo le dices, cómo le explicas al cliente que crees que esto es otro, es nuevo? Pues que no es el uno. Sí, pero es nuevo. Sí, pero no. Entonces, o sea, sí es nuevo, pero sí no. Sí es nuevo, pero no, porque continúa lo que estabas leyendo. Porque es otra vez número uno, ¿no? Sí, entonces, sí, o sea, son prácticas ahí editoriales que, pues, no siempre jalan, ¿eh? De hecho, casi no. Pero bueno. Casi no. Pero fíjate, los números uno jalan, o sea, por lo menos dan muchas ventas. Tú lo viste en los reportes de ventas, ¿no? Sí, claro. Pero el problema no es ese. El problema es el número dos. Y luego el 3, y luego el 4. Y usted, ya hablemos del 5, porque a lo mejor ya se acabó el asunto, ¿no? Sí, de hecho, es lo más normal para cualquier cómic, de la literal que me digas, es que su número 1 venda, o sea, siempre tenga como que el récord de ventas. Y el número 2, por lo menos, caiga la mitad de sus ventas. Y de ahí empieza a ver cuál es el potencial real. Exactamente. Sí, que los números 1 realmente no dicen nada. No, es un... Yo lo pienso como una inyección de adrenalinazo. ¡Púntale! ¿No? Sí. Y luego ya a través de... ¿Cuánto puede aguantar el mercado así? Porque ¿cuánto puede aguantar el paciente así? Porque, ¿no?, es como un cuerpo humano. ¿Cuántas veces le puedes echar el adrenalinazo, no? Digo, bueno, ahora te dan un resto. Como mero que se mete anfetaminas y se mete en tranquilizantes. Ah, para que se nivele. Ah, sí. Digo, ahorita van un resto, pero ya en algún momento se va a inocular el asunto, ¿no? Así de, nah. Así, no, ya no reacciono. Bye. Me espero al TP. Me espero al TP. Como yo me espero al TP. Pero bueno, carnal. Pues eso es del lado DC de la fuerza. Sí, ojalá que en vez de meterle tanta bronca a sus campañas publicitarias, se preocupen por hacer cómics buenos. Comics, como dice OniPress. Me gusta cómo ya. ¿Sabes por qué fue eso? Porque OniPress sacó ese golpe bajo. Sí. Porque contrató un nuevo VP de marketing. Y es lo que estamos viendo, las compañías chiquitas como que ya les vale ser caballerosos y simplemente tiran golpes bajos a las otras dos. Como OniPress, que se vio bien acá, ¿no? La verdad, me gusta. También. Es divertido, es buena carrilla. Bueno, ahora hagan buenos cómics. Claro, OniPress tiene muy buenos, tiene Invasor Sim, que es de lo que vive más o menos. Sí, próximamente, porque te da el camite. Tiene Scott Pilgrim y básicamente todo lo que hace Brian Lee Miley, salvo por Seconds, ¿no, verdad? No, salió Seconds. Por Harper Lee. Harper Lee es la que falleció. To Kill a Mockingbird. Sí. Mockingbird. Que jamás he leído el libro, ¿eh? No, mataron a un ruiseñor. Sí, lo que sé es que te enseña a no juzgar a un hombre por el color de su piel, pero no a matar a un ruiseñor. Ok, va bien. O sea, nunca encontré la instrucción para eso, ¿no? Ok. No, digo, no es más chiste de la Simpson, pero bueno. Pero bueno, pues sí. Ahí está. Así que sí tienen cómics buenos los de OniPress, sería bueno que sacaran más, pero bueno. Más y más seguidos. Sí, de hecho. Por cierto, les repito, Invasor Sim próximamente por Editorial Kamite, ¿no? Y del lado Marvel de la Fuerza, carnal, pues de más bien del lado mexicano del asunto, pues son los títulos que le dieron la exclusiva a la Cueva del Nerd. Saludos al Graf y a la Cueva del Nerd. De cuáles son los títulos que van a lanzar del All New, All Different, All the Same, All the Time Marvel, en español. Y ya por ahí, Fernando de Comics México, pues liberó sin querer los teasers, porque pues como tiene portadas exclusivas de títulos que van a salir, pues ya sabíamos, ¿no? Pero bueno, uno no son sorpresa. Que tampoco sorprenden a nadie. En la lista que ponen aquí, hay unos que sí me sorprenden, ¿eh? Ok, ya vamos a ver. Mira, la primera, este obvio, Amazing Spider-Man. Aquí en México, las que venden cómics viven de vender Spider-Man y Batman. ¿Sí? Y juntos, pues mejor. ¿No? Mejor todavía. ¿Te acuerdas de crossover? No. El film me encanta. Bueno, sí, más o menos. A mí sí, el Joker y Carnage. Era estupidísimo, pero me encantó. muy bonito dibujo, al menos. ¿Eh? Era Mark Bagley. Sí. Luego está Spider-Gwen, para sorpresa de nadie. Spider-Man y Deadpool, para sorpresa de nadie también. Que pues, es Deadpool. Y Spider-Man, Black Spider-Man, ¿no? Es Miles Morales. Black Spider-Man, hasta el traje es negro, dime que no. Bueno, eso sí, el traje sí es negro. ¿Sí? All New, All Different, All the Time, All the Same Avengers, que son los de Mark Waid, vamos a ver qué tal están. ¿Y quiénes estarán? Está Kamala Khan. Ah, ok, ya sé cuál es. Está Nova, creo también. Vision. Mira, al menos sí son diferentes, nuevos ni por error. Sí, no. New Avengers. Que es la ok, que... entonces, ¿cómo? New Avengers, no sé quién lo escriba, pero sé que lo dibuja Gerardo Sandoval. Ok, entonces son Avengers no tan nuevos como los anteriores. Ajá, exacto. O sea, not so new Avengers. Not so new Avengers, okay. Exactamente. Miss Marvel, Kamala Khan. Pero a mí, a ver, van a arrancar con la serie nueva de All New, All Different, All the Same. Pero creo que los anteriores, hasta donde entiendo, sí es importante leerlos. O sea, que ojalá sacaran por ahí un TP, un ómnibus, un algo. Un Monster para que te cobren mucho. Pues está bien, pues mira, contento de tenerlo. Yo me gustaría tener esos cómics. Ah, okay. Sí. O sea, los tengo digitales, pero no. Me gustaría tenerlo en físico. Estaría bonito. Pero sí, Miss Marvel. O sea, interesante experimento, ¿eh? ¿Quién sabe cómo jala aquí en México? Sobre todo porque, digo, allá en Estados Unidos es muy normal, porque es una típica adolescente con el asunto de que es musulmana. Le hablas a dos demográficos. Aquí en México es un poquito más difícil. Sí, no enfatizas tanto con eso. Sobre todo porque aquí el que compra cómics, regularmente sigue siendo más o menos el mismo. Varón de entre 20, entre, digamos 18 a 35 años, sí. Y considera que la comunidad musulmana es ínfima. Sí, no, o sea, por ese lado no van a llegarle. No creo. No va a estar la venta por ahí. Así que quién sabe. Pero es buen título. O sea, Miss Marvel es muy buen cómic. Quién sabe si pega. Después está Invincible Iron Man. Obviamente. Ya, pues que hay Avengers en este año. Hay Civil War. Ah, hay Civil War en este año. Sí, okay. Exactamente. Está Daredevil. Porque hay una nueva serie. Claro, sí. Que ya no lo escribe Mark Waid, ya acabó. Sí, ya acabó lo suyo. Entonces, pues, bueno. Está Deadpool, obviamente. O sea, claro. Sí. Doctor Strange, ese sí se me hizo sorprendente que lo trajera. ¿Por qué? Porque Doctor Strange, creo que es la primera vez en la vida que tenemos un cómic Doctor Strange en México. Pero va a haber película. Oye. Oh, yeah. Con este Benedict Cumberbatch. Sí, Cumberbunch. Cumberbunch. Cucumberbunch. El ponche de pepinos, ¿no? Sí. Ah, pues por eso. Claro, no me acordaba. Sí. No, es verdad. Lo que sí es que me dicen que está muy bueno. Es Jason Aaron el que lo escribe. Ah, ok. Gran escritor Jason Aaron. Y con arte de Chris Bacalo. Mira, cuando Chris Bacalo quiere hacer las cosas bien, las hace muy bonitas. Sí. Pues la verdad, pues creo que va a estar interesante. Guardians of the Galaxy. Pues no sorpresa de nadie. No sorpresa de nadie. O sea, sigue teniendo el empuje de siempre. Sí, más que viene la otra película, ya la anunció James Gunn. Y aparte, algo viene Civil War, no tiene nada que ver, pero pues digamos. Y viene una serie de TV, una serie animada. Ah, sí, una serie animada, sí. Sí, hasta los camiones las he visto. ¿A poco? Sí. Ah, mira, qué chido. También The Mighty Thor, que ya agarró inercia. O sea, Thor ya es un mainstay aquí en México, sí, yo creo. Sí, eso sí. Desde que la sacaron la primera serie regular con Straczynski, que era muy no buena. Ha parado, ¿eh? Sí, o sea, creo que era muy buena la de Straczynski. Luego la de Jason Aaron. La de Jason Aaron. Que también es muy buena. Y ahorita la de Jason Aaron otra vez. ¿Has otra vez Jason Aaron? Ah, ok. Luego Totally Awesome Hulk con Amadeus Cho como el nuevo Hulk. Por mucho que quieran ponerle que Hulk es asombroso, no. ¿Por qué no te gusta Hulk? Es muy bueno, pero solo he visto como tres historias buenas de él. ¿Cuál? Que aguante, y curiosamente siempre son miniseries. Planet Hulk. Planet Hulk en primerísimo lugar. Sí. The End. Future Imperfect. Ahí es no tanto. Ah, sí es buena. Es un poco aburrida. Future Imperfect te parece aburrida, me parece sí. Buenísima, es más divertidísima. No la podría descartar sin ningún problema. ¿Te gusta más The End? O sea, la de Hulk contra las cucarachas. Le dan un final bonito, bueno, no tanto, pero realmente no está bonito. No, no es un final, pero es un final, y eso está bonito. Sí. Y no es exactamente de Hulk, pero Old Man Logan. Ah, bueno, que sale Hulk, feo, sí. Muy sí. Feo. Redneck Hulk. Pero así como que te aguante un título él. Yo le he estado comprando el título de Hulk y sí. Más todo bueno. El del el Hulk que estaba escribiendo Mark Waid, estaba muy bueno, ¿eh? Sí, pero tan no aguantó que ya lo relanzaron. Sí, lo relanzaron. Bueno, no contaron la numeración. No, sí lo relanzaron. Con otro escritor, Jerry Dugan. Que estuvo bien. Hasta ahorita el romba bien. Y otra vez lo relanzan. Ay, como todo lo relanzan. Sí, pero digo, tan es así que. Y ahora Janice Hulk, o sea, ya no es Bruce Banner. Sí, al menos eso, ya hay algo nuevo en Hulk. Es Amadeus Cho. Ah, vamos a ver. Ok, luego está Old Man Logan. Pues sí, no podía faltar. Es Wolverine. Es Wolverine viejo, entonces. Soy, ahora es viejo. Extraordinary X-Men. ¿Ese cuál es esto? Es el de Humberto Ramos y Jeff Lemire. ¿Ya salió? ¿Ya? En inglés ya salió. Ah, ok. Ni lo he visto. Uncanny X-Men. No sé ese... Que tenga, pero es Uncanny X-Men. Venom, Space Knight. Ah, sí, ahora va a estar ahí dándose secretos con los Guardianes de la Galaxia. Ya la que estaba, así, ¿no? ya andaba ahí con ellos. Pues Venom. Ahora más. Venom in Space. Que es como, pues es su lugar de origen. Bueno, sí, el simbiote es un alien. El simbiote es un alien. Él está... Es ahí donde los simbiotes sí pueden ser acá peligrosos y machines. Porque no hay ni fuego ni sonido. Mm-hmm. es cierto, ahí sí no tienen bronca. A ver, dime cómo lo haces. Buen punto. Y también se anunció como extra Sam Wilson, Captain America. ¿Qué? Okay, qué bueno, nos evitamos el comentario de mi hermano racista. No, como extra, porque no estaba en la lista original. Ah, ok, pero es que dije, a ver, a qué momento le dice Black Captain America, ¿no? Ah. Black America, ¿no? No, pues no. Es el Black Captain America, pues, o sea, es el Capitán América, solo resulta que es negro, no es que sea el Capitán América negro. El Capitán América negro había uno, ¿no? El usagente. USA. Sí, iba a correr. Bueno, no era negro, el traje era negro. Sí, su traje, el Capitán América, no me digas que no es negro. No, pues sí. Era el Capitán América negro, tenía un traje negro. No, ¿te acuerdas que un tiempo Steve Rogers tenía el traje negro? Era el Capitán. Ah, ¿te cae? Sí, así es la historia. Uh-huh. O sea, el gobierno dijo al Capitán América, no, tú no vas a ser muy americano, entonces se lo va a quitar. Se va a dar a alguien más. Y se lo dio a este Johnny Walker. Johnny Walker. Bueno, ¿sí es Johnny Walker? Tiene el nombre de chupe, pero no me acuerdo. Jack Daniels. Jack Walker. Johnny Daniels. Uno de esos. El chiste es que se lo dan a él y empieza a ser el Capitán América para el gobierno, ¿no? Y el capitán dice, ah, pues sí, pues... Go fuck yourself. Que este... tiene mucho sentido porque los valores americanos de los 40 que representaba el Cap, nada que ver con los actuales. Así que ni sí, de los 80, entonces. Ni de los 80, así que sí tiene mucho que ver. Sí, y esa fue la famosa saga del cuando el capitán deja el traje del Capitán América, se vuelve el capitán y tiene el traje negro. Pelean, después recupera su traje y dijo, ah, pues tú ten este, ¿no? Ya se quedó ahí el US Agent. Ah, ok. Y mire, le di una lavada al traje porque lo dejó. Sí, pues sí. Feo. Ahí está. Lindo. Entonces, pues sí, ese es el, por ahora, la alineación de lo que vamos a ver. No sé, por ejemplo, si Uncanny X-Men o Extraordinary X-Men vengan dobles. Okay, hay más títulos X. Está All New X-Men otra vez. Ah, o sea, de los X-Men, no que estén más o menos. Que estén más o menos, sí. Pues van a estar más o menos, ¿eh? No sé. ¿Quién sabe? Y el de Old Man Logan, podrían hacerlo dobles si ahí le pegan a X-23 como Wolverine ahora, ¿no? Que es All New Wolverine, ¿no? Algo así. Que es otro Wolverine. Wolverinette, ¿no? Pero Wolverine, bueno. Oye. Oh, yeah. Es Wolverine. Bueno, había una Wolverina. Que era sí, una cosa ahí rara. Como doppelganger. Stuff, sí. Había un doppelganger de Spidey, así que... El doppel, ¿te acuerdas? Pero pues ahí está, carnal. Ahí está lo del All New, All Different, All the Same, All the Time, Marvel. Vamos a ver, ojalá que sean interesantes, que sean divertidos. Yo tengo muchas ganas de Doctor Strange, me dicen que ha estado muy bueno, entonces me gustaría checar ese, a ver qué tal. Dices que los títulos, digo, a lo mejor estaría padre que siguieran con la tradición de ser el título rarito, ¿no? Que cuando lo escribía cuando las épocas de Stan Lee, incluso. No creo si era Roy Thomas, no era Roy Thomas. Era Steve Englehart, no me acuerdo, pero que eran cosas bien raras. Es que era de los cómics que menos vendían en Marvel. En los años 60. 70. Sí, porque 60 se fundó. Sí, sí. Sí, 70, digamos. Y 60 vendía re bien. Era lo más pacheco de la vida el Doctor Strange de los 60, ¿eh? Por eso vendía re bien. Claro, por eso. Seguro. Seguramente su principal punto de venta era San Francisco. Muy seguramente. Sí. Pero los 70 sí que era lo más, o sea, como no se vendía, empezaron a meter cosas, ¡ay, era loco! Sí, sabían que ahí se destruyó el universo Marvel. Que por eso existe el 616. Ajá, sí, exacto. 616. O sea, el universo Marvel que hemos salido desde los 70 no es el mismo que el original. Según el Doctor Strange. Pero bueno. Y nadie se dio cuenta. De hecho, cuenta la historia que pues sacaron el cómic y así de, no manches, ¿cómo? Pues ¿de a poco era esto? No, pues nada, ni cuenta te diste, ¿no? Tan es así que ni los que viven en este universo se dieron cuenta. Creepy. Igual con Howard the Duck. Ah, de hecho. Nadie se acordaba. Una vez le preguntaron a Stan Lee en una convención, en una universidad. Es decir, oye, ¿qué onda? ¿Va a volver a ser el título de Howard the Duck? ¿Howard who? O sea, Stalin ni idea de que había un título que tenía un pato, o sea. Y es que era de los cómics que se vendían. Sí. Pero no sé, pero... ¿Cómo decirlo? Era lo underground. Era un cómic muy underground de Marvel. Se vendía como que en los círculos acá de, oye, chico, ¿quieres cómics? Y acá se ve un cuate con una gabardina, ¿no? Con 5 o 6 cómics. Fuera de broma, era así el asunto. Sí. Y estaba lo más rebelde y contestatario, era Steve Gerber. Sí, pues, su creador, o sea. Uh-huh. Así que, pues, sí, en algún momento pues, ya pues, lo cancelan y demás. Y pasó eso. Y, ¿eh? Qué cosas. Qué cosas. Pues bueno, carnalazo, pues yo creo que nos vamos a un corte musical. ¿No? Que en lo que estamos hablando, por cierto, está transmitiéndose lo de las los productos exclusivos de la Mole, ¿no? Portadas variantes. Portadas variantes. Y según que va a haber también otros productos, no sabemos qué. Más portadas variantes. Más variantes todavía. Portada variante por atrás. Ándale. Portada trasera variante. ¿Por qué no? ¿Puede qué? O un cómic sin publicidad. ¿Ah? ¿Eh? O juguetes, no sé. No, son más portadas variantes. De este Scott Campbell. ¿Por qué no, verdad? Hasta que algún día venga la Mole, ¿no? Y ese día que viene no va a haber ni una de Scott Campbell, ¿no? Me voy a decir yo. Ya viene Scott Campbell, con las portadas variantes, porque seguramente van a seguir viendo. Va a traer, van a hacer sus cómics. No, pues ninguna. Ninguna, no hubo presupuesto. Ahora lo traigan que, las anteriores. Ahora lo que FIFA es. No sé qué. Tú vas a ver. ¿Qué FIFA hará en ese tiempo? Pues quién sabe. Pero bueno, pues vámonos a un corte musical, carnal. Sí. Empezamos con el tema de esta semana. ¿Con qué nos vamos esta semana, carnal? Ay, es una canción muy bonita. Ok. La verdad está muy padre, a mí me gustó mucho. Se llama Undercover. De la... Me gusta decirlo en español porque tiene... Porque suena que eres maligno, pero no, es todo pachón. La pandilla de las cadenas de 1974. ¿What? The Chain Gang of 1974. ¿Ese se llama el grupo? Nunca lo he escuchado. Sí lo he escuchado. ¿Seguro? Okay. ¿Y se llama? Undercover, la canción. Aquí en el Café Comequero, regresamos en un momento. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar esta canción de The Chain Gang of 1974. Eso, que no me acordaba. Y la canción se llama Undercover. Digo, es una rola, ¿eh? Digo, y si lo habías escuchado, porque alguna... Pues que vi que cómo se ve que escuchas el café. Porque ya en alguna ocasión había puesto otra canción de ellos. No me acordaba del nombre. Ah, ok, ok. Pero ya cuando me pusiste que era la de Grand Theft Auto, la otra, la de Sleepwalking. Ah, esa sí me suena. Ah, sí, sí, sí. Pero esa de Undercover, esa es de FIFA. ¿No? Ese es... Salió en FIFA. FIFA 2012, ¿no? Sí, digo, empecé a conocer obviamente a este grupo que es más bien un... Es un DJ y que se consigue otros cuates para que le ayuden de vez en cuando. Realmente el que se dedica a esto se llama... Camptin... ¿Cómo? Camptin Karimi Mohager. Mohager. Dopinder, no sé, algo así. El chiste es que este cuate se consigue otros músicos y hace sus canciones, ¿no? Uh-huh. Y hasta me gusta el género. Okay. Inditrónica. Es algo más hipster, lo podías encontrar, uh-huh. Pero no sé dónde. Pero por lo que veo, la inditrónica es muy popular entre los desarrolladores de videojuegos, ¿eh? Porque lo utilizan mucho para música de videojuegos. Está padre. Está muy padre. Sí, busquen su trabajo de este cuate, bueno, del grupo, digamos. Sí, sí, sí. The Chain Gang of 1974. Sí, la pandilla de cadenas de 1974. Algo así como The Warriors. Cameron Play, ¿no? Aunque la película es del 79, pero bueno. Sí, sí, sí. O del 80. Qué bonito año es el 79. O del 80, creo, ya no sé bien. Ya no es tan bonito. Pero sí, es curioso. En fin, espero les haya gustado. Y si no, pues ni modo. Y si no, pues seguiremos poniendo, no importa, ¿no? Si no, pues ya la puse, ya la escuchara. Y no me pagan, y estos cuates no me pagan para ponerlos, así que pues ya. Pero no, a mí sí me gustó. Está chida, está muy buena. Yo creo que sí, a mí sí me pagaron y dije, ¡ay, porque a mí no! No te queríamos decir, pero... Eres el único que no le pagas. Es el único que no recibe nada. No, no es cierto. No, tampoco. Anyway. ¿Alguien quiere contratarnos para algo? Para que pongamos su producto en el programa. Product placement, les hacemos su publicidad. Lo haremos manejando... Lo haremos, sin ningún recato, en serio. Descaradamente. Completamente. Sí, sí, sí. We sold ourselves to the devil, lo que sea, ¿no? Es más, unos pases para Chili's. Con eso. Haz una anécdota de Game Grumps. ¿Ah, sí? De que le hicieron tanta burla, era burla, al restaurante Chili's, pero le hicieron publicidad, porque Game Grumps tiene una audiencia de millones de personas. Sí. Que pues, Chili's en agradecimiento les mandó como no sé cuántos pases para comidas gratis. Bueno. Mira, se los aceptaría, La verdad, sí. Oye, es comida. Y es gratis. Y es gratis. Uh-huh. Por favor. Pero gratis, nada de descuentos. Sí, sí, no. Miren, es más, si quieren echar sus tamales, aquí les manejamos lo que son los tamales. Si nos quieren dar tamales, no importa, son tamales. Son... Una vez más, será la publicidad descarada. Sí, por supuesto. Pero bueno, mientras eso sucede. El tema de esta semana, carnal. Publicidad descarada. Ah, no, ¿verdad? Pues yo lo he llamado la crisis en el bikini infinito. Yo lo conozco como Metal Bikini Fest. O Leather Bikini Fest. Oh, Leather, sí, hay que ser justos. Es como los dinosaurios, tienen su nombre normal y su nombre científico. Podría ser como Metal Bikini Fest, para ser más exactos, Leather Bikini Fest. Sí, de hecho. Hay más leather que metal. Sí, hasta Red Sonja tiene que amarrarse los pedazos de metal con algo, pues supongo que es cuero. Exactamente. Y sí, hablamos de una serie de cómics de Dynamite Entertainment, que salió el año pasado, ¿no? Que se llamó Swords of Sorrow. Escrita por nuestra amiga Gail Simone, aunque ya no quiere, especialmente porque no quiere, que no le interesa, pero pero es nuestra amiga, Gail Simone. Saludos a Gail Simone, sí. A quien ya conocimos, por cierto. A quien ya conocimos, gracias a la mole, por cierto. Muy agradable señora, me cayó súper bien. Muy buena escritora, en lo general. Debo decir que Swords of Sorrow no fue quizás su mejor trabajo. No sé por qué, tenía todo para hacerlo, pero... Es un gran experimento que nos... es un gran experimento que podemos resumir, del cual se puede sacar una conclusión muy... lapidaria. Que es todos los eventos de cómics, crossovers así, fenomenales y todo, son lo mismo, La verdad, todos. Son igual, llámese la compañía que sea. Sí, no es un mal exclusivo de Marvel y DC, sí, ya lo vimos, sí, con se ve. O sea, no es nada más tirarles cacayacas a Marvel o DC, o sea, todos son iguales. Todos. No hay gran diferencia. Cámbiale dos, tres cositas y sácale dos, tres cosas buenas de cada uno, pero la estructura es igual. Sí, cambiarán los personajes, cambiarán los escritores, pero todos son iguales. Sí, sí, sí. Y sí, es un evento, es un crossover entre las franquicias, entre las licencias que tiene Dynamite. O sea, son cero personajes originales. No, ninguno. Ninguno. O sea, todos son franquicias. O sea, no son del universo Dynamite porque no hay tal. Hasta ahorita, porque ya más o menos lo están creando de alguna manera, ¿no? Supongo que por eso, por ahí va el asunto. Supongo que por ahí va el asunto, sí tienes razón. Pero todos son personajes de licencia. ¿Quiénes son esos personajes, carnal? Bueno, son... según Gail Simonson, están en este orden. Está Red Sonja y las demás. Está Red Sonja. Martian Red Sonja. Vampire Red Sonja. Vampire Red Sonja. Y la banda. Y la banda. Sí. Todas son iguales. O sea, es su, yo creo que es su, este, su Mary Sue, ¿no? Su McCoffin, el hecho de ser, este, esta, ¿cómo se llama? Red Sonja es su personaje. Sí, o, ¿no? Sea, se ve, o sea, es la consen. Es la consentida. Así como que si le preguntan a alguien, oye, entonces, ¿sobre quién era su consentida? No, no tengo consentida. Yo escribía Red Sonja y las otras de la misma manera. Y las otras. Pero son las hermanas Red Sonja, ¿no? Ay, pero ¿por qué nunca sabes nuestro nombre, mamá? Ay, lo siento, Red Sonja, este vampiro, ¿no? Exacto. Algo así. Bueno, digamos que el elenco estaba compuesto por, una vez más, Red Sonja. Red Sonja. Deja Torres, que es Martian Red Sonja. Sí, Red Sonja, de hecho. Porque hay una Red Sonja, hay una controversia legal, ¿sabes? Sí. Ahí te va. Robert Howard creó... Ojalá que no haya sido por la película. Ah, no. No, gracias al cielo. No. Porque es tan mala que dije... Sí, con Bridget Nielsen, ¿eh? Sí, porque si por eso se hicieron broncas, ahora sí me voy a poner mal. Es Bridget Nielsen, ¿no? Es Bridget Nielsen. Y sale Arnold Schwarzenegger. Sí. Pero no como Conan, tiene otro nombre. Sí, nada, bárbaro genérico. Pues sí, cierto, ¿eh? Es Conan, Dios. Es, o sea, Conan, para los otros. Bueno, el chiste es que, mira, Red Sonja, o sea, con J, como la soya. Sí, a lo mejor estaba pensando en soya, ¿no? Que de hecho se pronuncia IA. Es como Bjork. ¿La soya? No, o sea, Sonja. Es como Bjork. ¿Ah, sí? No es Bjork, es Bjork. Mira, nada más, he vivido engañado toda mi vida con Bjork. Sí, se pronuncia, es IO. Ah, ok. Soy un naco. Bueno, sí. Okay. Ah, ok. Pero dices que legalmente se pronuncia Sonja. Pues tendría que ser. Ok, a ver, explica por qué. Mira, mejor vamos a platicar de eso del evento después. Eso es interesante. Lo que pasa es que en un cuento corto de Robert D. Howard salió un personaje que era Red Sonja y se escribía N-Y-A. Ok. Y ese era un personaje muy similar en estilo. Robert D. Howard es el creador de Conan, por cierto. De Conan, sí, exactamente. O sea, si hay como que la concepción de que Red Sonja vive igual en el universo de Conan, no necesariamente. Que o sea, en realidad no. O sea, pero están tan ligados que... Que parece que sí. Parece que sí, y eso se lo debemos a Marvel. Cuando Marvel tenía la licencia de Conan, que tenía la espada salvaje de Conan el Bárbaro. Sí. Cómo me encantaba ese título leerlo en la peluquería, literal. ¿Que lo dibujaba? ¿Quién lo dibujaba? Lo dibujaba Barry Windsor-Smith. Barry Windsor-Smith, claro. Sí, sí, sí. Y también, ¿quién más? John Buscema hizo grandes etapas ahí en ese título. Dicen que son buenísimos. Yo leí algunos. Yo leí la versión mexicana, o sea, la versión traducida en color sepia. Por cierto, ahí te encargo de novedades. Y eran así como, para mí esos cómics eran de, oh, no mames, yo era bien rudo por leer Conan, ¿eh? O sea, sí, de hecho, sí, eres niño rudo si lees Conan. Pues yo era niño chiquito, imagínate, y ahí en la peluquería los tenían ahí junto con los sensacionales de lucha, así. Los sensacionales de todo, ahí estaba. Ahí estaba, el sensacional de Conan. Sensacional de Conan, pues, de hecho era el tamaño, era sensacional de Conan, ¿eh? Sí, es cierto. Sí. Pero bueno, el caso es que en esos cómics de Marvel, no me acuerdo, creo que es Roy Thomas, no recuerdo quién más estaba involucrado, crearon un personaje que era Red Sonja. Con J. Y le dieron las características, ¿no? O sea, al principio no tenía el metal bikini, tenía una cota de malla, era un poquito diferente. Pero sí interactuaba con Conan. Pero Red Sonja no. Y venía la controversia de que si el personaje original, o sea, Red Sonja era una copia de la historia que escribió Robert D. Howard. Oh, okay. Entonces, legalmente hay una Red Sonja y una Red Sonja. Y la verdad, la resolución del conflicto legal fue muy pacífica. Se estableció que Red Sonja es creación de Robert D. Howard y Red Sonja es creación de Marvel. Wow. That's it. Y ya. ¿Y esta de Dynamite es la de? Es la de Marvel. O sea, es Red Sonja. Sí, exactamente. Es la de Marvel. Que bueno, los derechos, o sea, todo el state, ¿no? Que se quedaron con los derechos de Conan. O sea, Red Sonja como que migró también por ahí, es un lío legal. Pero Red Sonja dejó de pertenecer a Marvel, al igual que Conan ya no lo produce. No hay cómics de Conan por Marvel. Y de hecho lo estaba reeditando Dark Horse, me parece. O sea, ahí va a haber creo que una serie nueva. Y Dark Horse es una biblioteca muy bonita, de títulos de Conan, ¿eh? Sí la he visto, fíjate. Está padre, ¿eh? Está sí, padre. O sea, sí. Todo la espada salvaje de Conan, el bárbaro que traía de Marvel. Es la edición que si las juntas todas fueron una imagen. Se ve padrísimo. Sí, ya sé cuál es. Entonces, bueno, Red Son ya pasa ahora, los derechos estuvieron volando por ahí mucho tiempo y aterrizan en Dynamite. Pero bueno, ya hablamos de la protagonista, ¿no? La verdad. Y las demás. Y la banda, ¿no? Deja Torres. Es. Yo sabía... Red Sonja Marciana. Es Red Sonja Marciana. Yo sabía que existía. Porque yo en algún momento de la primaria y fuera de broma leí un par de historias de John Carter. Y hacían mención a Deja Torres. ¿Y qué sabía de ella? Absolutamente nada. Solo sabía que era una. Que en términos de Flash Gordon, era una especie como la princesa Aura y Dale Arden en una, ¿no? Era lo que yo sabía de ella, ¿eh? Y creo que es lo que necesitas saber. Más o menos sí, o sea, eso también. Yo me curo aquí en salud, ¿eh? Yo no soy experto en ninguno de esos personajes. Los conozco a la mayoría. Pero no te puedo decirte que sea fan de todas. Mira, la verdad. Yo te puedo decir, como Gail Simón, Red Son ya team, ¿eh? De ahí en fuera. Sí. Digo, y esta Deja Torres, evidentemente, que está interesante su historia. Digo, sí. Deja Torres fue. Fue creada también por ¿Es Ray Bradbury? No, ¿quién fue? Es Robert Howard, ¿no? Es Robert Howard. El que escribió John Carter, ¿no? John Carter of Mars. ¿Sí o no? Ajá, a ver. Bueno, tú mientras buscas. Pero es de los famosones, sí. Sí. Bueno, John Carter, que por cierto salió una película, ¿te acuerdas? No. De ¿no? Disney. De Disney. Y luego pudieron poner John Carter of Mars, ¿eh? O sea, no, había un asunto legal una vez. Algo de marcianos. Por ahí no. Al mismo tiempo. Que sí, no. ¿Y no jaló? Uy, es que es pésima. Es aburridísima. Y tengo entendido que hay cómics de John Carter. Sí, incluso de la era pulp, creo. Exactamente. Sí, de hecho, o sea, desde luego. Bueno, es William S. Edgar Rice Burroughs. El creador de Tarzán, claro. Creador de Tarzán. Sí, claro. Realmente son, originalmente eran novelas. Sí. Y ya después hicieron unos cómics pulp. Sí. Pues dicen que estaban. Yo jamás los he visto. Hay tiras. Fue lo más conocido, de hecho. Sí, también. Por mucho tiempo. Si mal no recuerdo, hay tiras, estoy casi seguro, pero bueno. El caso es que está John Carter y parte de su elenco era Deja Torres. Y en Dynamite hacen cómics de Deja Torres, basado en una de las historias de Edgar Rice Burroughs. Entonces, de ahí sale el otro personaje, Martian Red Sonja, ¿no? Martian Red Sonja. Y luego está Vampirella. Vampire Red Sonja. Vampire Red Sonja. Según Gail Simón. La verdad es que ¿no? Sí. Que Vampirella sí es otro boleto, ¿no? O sea, de la extinta editorial Warren, era parte de una. Tenía su cómic de antología, ella era como que la host. De como estaba lo del Tales from the Crypt, que él era el Crypt Keeper, y era el cómic de la antología de Vampirella, ella era la host, había los cómics y a veces también salía ella en el cómic, o sea, había una historia de ella también. En los Simpsons le hacían burla. ¿A Vampirella? Bubirella. ¿Por qué será, no? Que por cierto, y eso, un dato ahí se lo agradezco mucho a Beto Calvo, lo ha comentado varias veces, que el traje de Vampirella. El traje, entre comillas, de Vampirella, pero es muy poco. Los dos pedazos de tela amarrados por ahí. Exactamente por ahí. Que según está considerado, no, que es lo más sexista y que no sé qué, y que que era denigrante, no sé qué. Lo diseñó una mujer. Sí. Trina Robbins, que diseñó ese traje. Entonces, pues bueno. Muy, como decirlo, muy acorde que el rediseño del traje lo haya hecho otra mujer. Nicola Scott, ¿no? Nicola Scott, sí. ¡Está bien! Sí, ahora es Vampire Hunter, Vampirella. Que de hecho eso es más o menos. O sea, siempre ha sido su gimmick. De hecho, Vampirella también. Bueno, ahora es Blade Vampirella, digamos. Ah, es Blade Vampirella, sí. Sí, porque ahora tiene esta ballesta. Sí. Se ve padre, ¿no? Y es como Blade. Camina en el desvete desde sí, Walker. Sí, es una cosita rara. Sí. Y Vampirella ha tenido como varios reboots, ¿eh? No, yo he perdido la cuenta. Sí, sé que hay varios. Porque de hecho ella empezó siendo un extraterrestre, o sea, no es un vampiro tal cual. Ah, eso no me lo sabía. ¿Esa era la historia original? Ok. Ella venía del planeta Draculón. Como te lo juro que se llamaba. Y en su planeta, todos los seres que vivían ahí, en lugar de haber agua, había sangre. Y de repente hubo sequía. Y llegaron unos astronautas y se dieron cuenta que tenían sangre. Entonces, pues ya de ahí estuvo, ¿no? Ya fueron, ¿no? Y luego, pues, supieron que había un planeta lleno de gente que era básicamente bolsas de agua para caminantes. Ajá. Entonces, pues, de ahí fue, ¿no? Entonces, por eso llega a la Tierra y todo el rollo. Y después, se revela que después hubo un reboot donde siempre no era Drácula, era un sueño, y que sí era la hija de Drácula, luego siempre no era la hija de Drácula. En la versión que estamos hablando ahorita, la de este, la de Source of Sorrow, este, sí es, este, sí es otro planeta, ¿no? Tío, sí, sí es. Es que su gentilicio está muy feo. Sí, draculoniana. Sí. Es draculoniana. Sí. Aún así suena feo. Es de Draculon. Sí. Es extraterrestre. Punto. Es extraterrestre. Y sí se dedica a cazar vampiros, a cazar monstruos, básicamente, ¿no? Entre ellos sí, vampiros. Sí, vampiros, este, así, genéricos, que brillan. Ah, no. De Bela Lugosi, hagan de cuenta. Ajá, exactamente. De Bela Lugosi y Germán Robles para acá, ¿no? O sea, sí, básicamente. Germán Robles. Sí, el vampiro mexicano. No, sí, en paz descanse el señor Robles. No sé, creo que ya falleció. Pero a mí me tocó verlo actuar en una obra bastante creepy, la de La Dama de Negro. Este, y él era, este, vampiro, hizo muchas películas de vampiros en México. Digo, o sea, en la época del cine de oro nacional. Te juro que sé quién es Germán Robles, pero ¿qué le dijiste al señor vampiro? Y dije, pues, ¿qué hizo de vampiros? Vale, ¿es en serio? Te lo juro. Ok. ¿Sí? Digo, ok, sí te la creo, claro, ¿sí? Pero... Y sí, yo lo vi en La Dama de Negro y sí estaba creepy el señor, o sea, sí, le actuaba muy chido. Digo, ¿cada quién? Sí. Pero bueno, resulta que sí, o sea, Vampirella sí es, este, de repente, ahora es Draculona, Draculoniana, Es Draculon. Es Draculon. Y este, y caza vampiros. Y Seres de la Noche, no sé qué. Para más referencia, hay una serie de cómics que sacó, este, Panini. Fueron muy poquitos números, que como 3-4 números de Vampirella, más o menos es esa versión de Vampirella, la más reciente. Entonces, ese es como que el trío de poder, ¿no? Sí, las tres conocidas. Las tres conocidas. Y están la banda. Las de apoyo, ¿no? Las coristas. Porque la neta, perdón, pero sí las trató como las coristas, ¿eh? Sí, ahí sigue el Simón, de verdad, se vio mala onda con ellos. Sí, ¿de qué onda, no? Y vio buenos personajes. Muy buenos. Incluso unos que, oye, son más viejos que estas tres. Irene Adler. The Woman. A mí no me digan. Ella es The Woman, ¿eh? Sí. Eso es porque están sacando cómics de Sherlock Holmes. Sí. Y Irene Adler, ¿quién es Irene Adler, Carmen? The Woman, pero ¿quién es? Es la versión, es... ¿Cómo? Es la Rogue en las historias de Sherlock Holmes. Sí. Básicamente. Que básicamente hay una historia, ¿no? Donde salió ella, ¿no? Es la de Bohemia, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué le hace a Sherlock Holmes? Lo mangonea mala onda. Ajá, o sea, es más listo que Sherlock Holmes. Es mucho más lista que Sherlock Holmes. Y después hubo otro autor, no recuerdo ahorita el nombre, que hizo una serie de novelas con Irene Adler como protagonista. Sí. Y se revela que tenía un hijo con Holmes. Se supone. Que... Pero eso ya es, desde mi punto de vista, ya es fanfic. Sí, ya no es canon. Ya no es canon porque no es de este... ¿De cómo se llama? De cierto, Conan Doyle. Ey, lo mismo pasa con los personajes de Marvel, ¿eh? Bueno, sí. Supongamos que sí. Pero bueno, Irene Adler. Así que, ey, la señorita Adler a mí no me llegan. Es más vieja que cualquiera de estas tres. Literalmente, y de hecho, sí, cronológicamente, o sea, hay mucho más viejas. Claro, pero cronológicamente, digamos que... De aparición, a mí ni me digan. Sí, Irene Adler, sí, cañón. Y la trató de corista. Sí. ¿Eh? Y también está Jane Porter. Lady Deathstroke. Ella también es más vieja, quizá de la onda de Jedi Atoris, ¿no? Sí, porque ¿quién creen que es? Es Jane. Es Tarzan. Sí. Tú Tarzan, yo Jane, ¿no? O sea, no, tú Jane, yo Tarzan. Eso mero. Esto para que se entendiera. Sí. Sí, sale ella como Lady Greystock. Lady Greystock. Me encantó ese asunto, ¿eh? También está Kato. Mulan Kato. Que es la nueva Kato de la nueva serie de... Este, ¿de la Vispón? La Vispón Verde. Para más señas, consulten la serie que publicó Panini. De hecho, sí. Que ya se acabó, lamentablemente no vendió bien, es una lástima. La serie estaba muy divertida. La estaba escribiendo Kevin Smith. Y era el hijo de la Vispón Verde. Uh-huh. Y la hija de Kato. Y la hija de Kato, sí. Uh-huh. Siguiendo las tradiciones de las malas decisiones de sus padres. Por cierto, Kato en el cómic sigue vivo. ¿Ah, sí? Y es como que el que... Así, mangonea feo. Mangonea así a Britt Jr. Así de, no, niño baboso. Yo conocí a tu papá, ya sé, señor. Sí, güey. Sí. Ah, la Vispón Verde. Gran personaje, me gustaba mucho. La verdad es que sí. También, ¿quién más está por ahí? Está Masquerade. Otro personaje también de la era del pulp, me parece. De la misma onda que Miss Fury, que sale aquí. Sale Miss Fury y su chalana, ¿no? Esta Black Sparrow. Black Sparrow. Sí. Su chalana. Ah, sí, su spicy sidekick. A mí ni me digan. sí está muy homoerótico el asunto. ¿Leyeron esa novela Carol? Hagan de cuenta, a mí ni me digan. Ah, ¿qué onda con esa novela, por cierto? Bueno, Carol, se llama... La película, ¿no? En realidad la novela se llama The Price of Salt, el precio de la sal. Okay. Y está... es les va un poquito de historia de la literatura lésbico-gay. Es un asunto muy curioso, porque por muchos años los personajes homosexuales en la literatura y en general en los medios, sobre todo mainstream, siempre tenían un final trágico. Se considera, incluso hay un tropo que se llama así, de algo así de kill your lesbians and bury your gays, algo así va. Okay. O sea, así de mala leche. Así de mala leche, ¿no? Y ese fue de los primeros libros donde les daban un final feliz a una pareja de mujeres. Vaya. Y por así 1950 y algo. Cuando no como Alan Moore. Cuando todos estaban deprimidos, como Ray Bradbury, como George Orwell, como el Richard de Matheson. Ian Legend. Cuando todos estaban deprimidos, bueno, no me acuerdo cómo maldito se llama. Libro de Ian Legend, pero bueno. cuando estaba toda esa enorme depresión, no me acuerdo cómo se llama la autora de este libro. Ella sí hizo un final feliz. Vaya. Y se considera, es por eso que se hizo una obra muy... muy progres, ¿no? Progres. No, bueno. Y ahorita es una película, ¿no? Ya va a ser una. ¿Ya salió? Ya está, ya está en cartelera. Es con Rooney Mara y Cate Blanchett, me parece. Sí, de hecho. Sí. Y creo que está nominada al Oscar para algo. Ah, ok. ¿Sí? Y lo que sí leí es qué mala onda. Que tenga el mismo impacto que hace como 60 años, ¿no? Changos. Es eso. Bueno, es que por ejemplo, Alan Moore, ¿te acuerdas la historia de Before Vendetta? La historia de las lesbianas. Oh. O sea, termina en una horrorosa tragedia. Esas, vamos, ¿cómo termina la única lesbiana en En Watchmen? Ah, Silk Spectre. Bueno, no era Silk Spectre. No, esta, ¿cómo se llama? The Silhouette. The Silhouette. No, esta no era lesbiana. Esta no, Silk Spectre. No se me hace que sí. O sea, en una de esas, ¿no? Ya después se aburrió del buito y dijo, siempre no es lo mío. ¿Son los Sanborns? No, siempre sí no es lo mío. Sí, no. Pero bueno, The Silhouette acabó mal. Sí. Para más años, vean la película de Zack Snyder, no manches, ahí es muy gráfico. Sí, ¿no? Ahí sí. Ya, too graphic, pero ahí bueno. Se manchó el Snyder. ¿Y el set? ¿Por qué? Yo también. Quedó bien Bansky la escena. También. ¿No? Pero bueno. Y sí, como bien dices también, en Before Vendetta igual. Sí. Es un tropo, eso de a las personas homosexuales les va mal en la literatura, es un tropo. De hace como 5 o 6 décadas. Qué mal rollo, hijo. Pero bueno. Qué feo. Pero bueno, estamos en estos de... Pero estamos acá. Black Sparrow y The Fury. Y Miss Fury. Miss Fury. Come on. Miss Fury, que sí es... Su sidekick, digamos. Okay. Es Gatúbela. O sea, bueno, o sea, yo sé que es más vieja Miss Fury, pero... De hecho, también hubo en su momento ahí ilegal, ¿verdad? Sí. Nice, ¿no? Está también, ¿quién más estaba...? Estaba Yana de la Selva. ¿Tú te acuerdas de esa caricatura? Sí. Yo también. Creo que ya nadie se acordaba de ella. Sí, aquí le ponen Jungle Girl. Temas de derechos, supongo. ¿Por qué temas de derechos? Pero es Yana de la Selva. Yana de la Selva. Sí. Ahí me acuerdo. Y es la más naive, la más lindita, la más... Es algo que mantienen en con este personaje. Sí. Y me encanta que, bueno, en cierto momento de la historia, la emparentan con la peor influencia jamás habida y por haber. Red Sonja, hombre. Sí, exacto. Lindo. Ella que es todo, toda Buzz y ella es toda Buzz, Broads and Bullets. Sí. Bueno, no Bullets, pero Blades. Broads and Blades, de hecho. Sí. Así que, en fin. Está también, ya hablamos de Miss Fury, ya hablamos de Silo, de esta, ¿cómo se llama? De Masquerade. Ya hablamos de Kato, Mulan Kato. Lady Zorro. Lady Zorro. No sé dónde salió. No, yo tampoco. Pero pues yo me Zorro, imagino. ¿No? No sé si sea la esposa del Zorro, la prima. Hija. Es algo así como el fantasma que camina, que por cierto cumplió 80 años. ¿El fantasma? Ya, cumplió 80 años esta semana. Oh, el fantasma que camina, que posee la fuerza de 10 tigres. Mira, si consideramos que tuviera como que la edad de real, bueno, entonces Jedha ya estaría por lo menos en sus 50, algo así, ya tendría un chamaco, ya estaría el 2040 en el camino. Ya vendría del fantasma 2040. En camino, ¿no? Sí. Pero sí, 80 años de la creación de Lee Falk y sí Barrett, ¿no? Sí, yo me acuerdo de Lee Falk. Que leía, ese lo leíamos en los Sunday Strips del periódico Esto. Cañón. Santo Dios, estamos vivos. Sí, no, buenísimo, era muy divertido el fantasma. Claro que sí. Y en Los Defensores de la Tierra, bueno. ¿Viste su película? No. Es lo más idiota del mundo, pero bueno. Y creo que le urge un reboot, pero bueno. Sería muy... ¿Por qué no? Hacer una nueva película del... Hay tanta carnita con el fantasma que camina. Sí, de veras, Es más, háganos sobre también el Fantasma 2040 en una de esas. Está muy chida esa historia. Estaría mucho mejor algo así. Pues ya lo podrían hacer, o sea, como que se presta el setting, ¿no? Sí, claro. O el Fantasma en estos días. Estaría de pelos. Porque sería padre el Fantasma en los 20s, que es, pues, que es el original. Pero se presta por el legado. Sí. O sea, el tema del legado, que ahora está tan de moda por DC otra vez, ¿verdad? Uf. Sí. Pues también. ¿Alguien tiene los derechos del Fantasma? O sea, para cómics. Para cómics o historias en general. No sé. Me acuerdo que Marvel tenía. Sí, porque ellos publicaban el cómic del Fantasma 2040. No sé ahorita quién los tenga. Habría que preguntarle a Fernando Peniche, que es gran fan, no sé, él es súper fan del Fantasma, sí, ¿eh? Sí. Recuerdo que algunas veces me platico. No sé quién los tenga ahorita, pero pues sería muy bueno tener algo nuevo. Ah, pues ha de ser Dynamite. Porque hicieron una serie donde básicamente la serie se llamaba Kings algo. O sea, no recuerdo, King no sé qué. Que eran los personajes de King Features Syndicate. Que eran todos los... Era ¿The King of Comics? ¿Este desgraciado animal? No. ¿Ah, sí? Era él, ¿verdad? Sí, claro, el verdadero King. No, Jack Kirby. Dios tenga santa gloria, no. El otro... El patán. El que se latigueaba a Jack Kirby. No es Stan Lee. No. Es otro. El que se le tigaba a Kirby y a Joe Simon. Y a Joe Simon. ¿Te acuerdas? Sí. No me acuerdo cómo se llama. King, se llama Kirby, King of Comics. Se llama ese, o pueden también comprarse de Comic Book History of Comics. Ah, y también pueden. También ahí sale esa triste historia. De por qué le llamaban The King, pero bueno. Es más triste de lo que parece su nombre. Sí, pero lo bueno es que lo redimió bastante bien. Sí. Gracias, Stan. Eso lo vemos a Stan Lee, que se le redimió mucho el nombre. Aunque sea, ¿no? Sí. Pero bueno, The King Features Syndicate había varios personajes. Ya estamos debrayando de todo, pero bueno, no importa, es que tiene mucho que ver, pero... Es que tiene todo que ver, sí. Porque ¿de dónde vienen estos? Sí. Y eran las tiras sindicadas, así, dominicales y diarias incluso, que estaba... Eso que dijo mi hermano de diarias es totalmente cierto. Sí. Porque los tenían, eran jornadas de como 15 horas, ahí dibujando sus tiras para que el día siguiente salieran en el periódico. Estaba de... locos, ¿no? Y no era un arte así que dijeras, ha hecho al aventón. No. Eran muy bonitos, o sea, el dibujo era muy padre, o sea, el príncipe valiente. Sobre todo para considerarlo en la época, que no había como que un... No había atajos. No había atajos. Era todo a manita, papá. Exacto. O sea, era en papelito y a ver, hazle... O sea, las sombras, ¿quieres poner sombras? Órale, cross-hatching, my... O sea, tenía su chiste. ¿No? Pero entonces, fíjate, de esa época estaban... yo creo que digo, Diamond los voy a tener, porque sacó una serie que es algo de King, no recuerdo ahorita el nombre. Pero estaban... En el elenco estaba Mandrake. Bueno, Mandrake. Yo le digo Mandrake, así lo conocí. Estaba Mandrake. Estaba el fantasma. Y Mandrake y su chalán. Estaba Lotario. Lotario, que es lo más racista del mundo, por cierto. Original, el Lotario original, sí. El original. El de los guardianes. Los defensores de la tierra. Ah, no, ya tenía más dignidad. Sí, por supuesto. No, pero si el original sí era de... Uy. Eran otros tiempos, hay que entenderlo, ¿no? Eso sí, pero no se le excusa. Pero salía Mandrake, Lotario, salía el fantasma y salía Roldán el Temerario, o sea, Flash Gordon. Ajá. Entonces, era el cómic que le pusieron ese nombre, pero eran los defensores de la tierra. Entonces, seguramente los debe tener Dynamite, el del fantasma. ¿Por qué no salió aquí el fantasma? Hubiera salido Yeda. Hubiera estado Awesome. Oye, sí. Bueno, ya después metió tanto cameo y tanta cosa. ¿Por qué no salía? Ese es el asunto, metieron. Sacaron todos los personajes que pudieron encontrar, Sí, todos los del Bikini Squad, ¿no? O sea, básicamente. Sí, de hecho. La mayoría usan bikini, por Dios. O sea. Hay que decirlo, solamente una la usa de metal. ¿Quién está? Red Sonja. Y esos los cueritos, las tiras de cuero. Los demás usan en general más cuero que metal. Bueno, Deja Torres también. Es más cuero que metal. Supongo, o algún material marciano. Supongo, sí. Barsumiano, ¿no? Barsumiano. Pues sí. Pero bueno, ¿quién más estaba? Estaba, dijimos, Lady Zorro. A ver, por aquí me acuerdo que hasta tenía el elenco principal. Estaba también, ¿quién estaba también? Panta. Que esa no sé de dónde salió. Panta era de la misma familia onda tipo vampirela, creo, ¿eh? No me acuerdo, sí. No me hagas mucho caso, pero... Hagan de cuenta, es como Tigra o... Tigra, pero con Pantera. Pero en Pantera, o sea, Tigra de Marvel, pero en Pantera. Sí, básicamente, pero es como diosa y ya sabes. Creo que Tigra es igual, ¿no? No me acuerdo. ¿O esa es Chita? No, sé. Es como Chita. Oye, es la internacional del gato, así que pues... ¿Eh? Sí, alguien se inventó eso de que hoy que estamos grabando es el Día Internacional del Gato. Pero bueno, así que pues, gatos, ¿no? Entonces, sí, es un mujer gato panterosa, ¿no? Más o menos. Genérica, en bikini, por supuesto. En bikini, desde luego, y feral, ¿no? O sea, sí, y como de bikini de leopardo morado. Básicamente. Por alguna razón morado, ¿no? Sí. Ah, estaba Jennifer Blood. Que es como la Punisher. Sí. Que esa, no me acuerdo dónde salió ese cómic, pero sí tuvo su cómic en los años 90, si mal no recuerdo. De hecho, yo me acuerdo ver... Bueno, estuve leyendo... Yo a veces confundo Jennifer Blood con Painkiller Jane, pero bueno... Creo que por ahí va. Creo que va por ahí la onda. Es decir que pues, sí estuve viejo demás, pero me acuerdo cuando yo era muy niño y me llevabas a la tienda Kaboom. Ok. Y me acuerdo incluso ahí haber visto uno de esos cómics de Jennifer Blood. ¿En serio? Y se me hacía así como que lo más de... ¡Oh! Porque en la portada había una chica en bikini con una... Pues, con armas y sangre por ahí, no sé qué. No me acuerdo bien incluso de la portada. Sí, ¿no? Pero sí, como que... Ay, chamaco impresionable, fíjate. Pero sí, básicamente eran esas, ¿no? Es el elenco... Es el elenco importante. Y había más, la banda, pero, ¿no? Y había más, pero es un poco difícil. Sí, después se fueron la verdad se fueron diluyendo. Es lo malo de manejar tantos personajes. Sí. Pero así ahora sí, digamos. Así que ni le digan al pobre de Josh Whedon que no supo hacer Avengers 2. Más allá de que quiso hacer lo mismo que en Avengers 1. Los mismos tropos, ¿no? Sí, exacto. Más allá de que quiso repetir la fórmula que ya sabemos que no funciona. Uh-huh. También manejar tantos personajes es difícil. Y tantos egos en el set, ¿no? Pero bueno. Eso sí. Pero bueno, ese fue como que el dramatis personae, ¿no? Los más lo que. Los que salen en la historia. Y después de estas lecciones de historia que estuvieron muy divertidas y demás, pues tenemos que ir a la historia. Pero nos falta una historia más también. Chaos Comics. Ah, bueno. Que es la contraparte. O sea, tenías que darles contra quién pelear. Sí, claro. No iban a pelear entre ellas. Al principio sí, como sucede en todos los... Como en todos los eventos. En todos los crossovers. Pero tenían que estar las chicas malas. Claro. Y si alguien sabía de chicas malas, eran Chaos Comics. Que esa editorial... Oye, extinta, creo. No sé si ya regresó entre los muertos, como está rezando casi todas. Mm-hmm. Era la editorial de Brian Pulido, que ya vino a la mole, por cierto. El creador de Lady Death. Que adivinen quién sale. No, de hecho no sale Lady Death. No puede, porque Lady Death los derechos los tiene él a través de otra compañía. Bueno, es un... Sí, es cierto. Coco ahí de... Mira, yo creo pero que la sale mole algo parecido. Salen muchas muy parecidas. Sale esta Mistress Hell. Que es... O sea... Como... Es una... Es el diablo. Casi. Es como Ella. Más o menos, de alguna manera, sí. Está una chica que se llama Purgatory. Que es un diablito. Es mitad diablo, mitad demonio. No. Mitad diablo, mitad vampiro. Que viene de la época de egipcia y no sé qué. Historia muy trágica, ¿no? Tragic, Standard Tragic History. Sí, exactamente. Sakara se llama, creo que la chica. Y también está Chastity. Que también historia trágica, o sea, se supone que la muerden unos su familia la matan unos vampiros, ella también se hace vampiro, y ella se dedica a cazar vampiros, yo no sé por qué estaban los malos. Cuando tienes a vampirera del otro lado. Hubo película, creo que. De Chastity, creo no manches, sí. ¿Te cae? De Uwe Boll, creo. ¿Te cae? Creo que sí. Bueno, pues a ver. Bueno, buscaremos eso. Te busco la torta. De Uwe Boll, que ha de estar espantosa, entonces. Ah, sí, eso sí. Es hacer un... Es horrendo. Ya por el puro nombre del director, dices, ya perdí toda la fe en ya este producto. Sí, ¿no? Por supuesto. Sí, no me hagas caso, después te lo busco, pero creo que sí. Ok. Y estaba también, Bat Kitty. Bat Kitty, ¿no? Mm-hmm. Que también otra chica de Chaos Comics, igual, que era Jekyll y Hyde. Tenía un lado malo y un lado bueno. Christy Bell se llama la chica y bueno, ellas son como que el lado malo del asunto, que todos trabajan para alguien. El Antimonitor, básicamente. El Antimonitor. Sí, el Antimonitor, o sea, la serpiente, o los Skrulls, o... ¿Y quién más? En Flashpoint, ¿quién era el asunto? ¿En Flashpoint? No había asunto, no. Nada más que correr, una vez más Flash corrió demasiado rápido. Sí, Pero no, en la reciente, de ese... Convergence, Telos, Secret Wars, Doctor Doom. Sí, hay alguien así. Sí, es básicamente. La idea es que hay un Antimonitor, que es el mal encarnado, ¿no? Es el mal encarnado y que odia a las mujeres, por cierto, ¿eh? O sea, no se nota mucho la agenda, ¿eh? Pero en fin. O sea, la verdad hay unas cosas bien descaradotas, ¿eh? O sea, está bien. Es que me encanta ese asunto porque es. ¿Cómo decirlo? Es que Simón, evidentemente te iba a decir, oye, fuckboy, mira, esto no es para ti. Va por ahí, va, creo. A mí shit, ¿no? Y a mí me encanta eso, pero bueno. Pero el caso es que, bueno, es el malo de Malolandia. Y la razón por la que es el malo de Malolandia es porque es malo, o sea... Sí, hay un backstory muy bobo, pero básicamente él es el mal, ¿no? Y tiene poder. Y necesita a sus chalanas para que hagan algo y destruyan a los agentes de del Monitor. ¿Del Monitor? Sí, que aquí se llama The Traveler. The Traveler, que es una mujer. Es Leather Bikini. Leather Bikini Goddess. Goddess. Sí, básicamente. Que ella es el bien. Es el Monitor. Es el Monitor. Y el Monitor tiene a su Harbinger. Que es un pelón. Aquí es el Courier. Courier Harbinger. O sea. Y básicamente hay bronca en el multiverso. O sea, ese es el asunto. Hay bronca en el multiverso. Porque como esas franquicias no se conocían, pues hay que hacer un multiverso. Para que se conozcan. Si no, ¿cómo vendemos? Exactamente. Entonces, hay bronca en el multiverso. Se empezaron a. La historia nos lleva a que en los primeros números vemos a Yana de la Selva. Escapando de un tiranosaurio. De un Thunder Lizard. De un Thunder Lizard, sí, algo así. Para que después viéramos que de repente se cruzan las líneas temporales entre Kato y Masquerade. Y de repente vemos que Vampirella le sale el tiranosaurio. Y dices, ah, caray. Vampirella estaba como que en lo suyo, o sea, doing Vampirella stuff, o sea. Cazando unos. Los Bad Crows o Blood Crows. Blood Crows. Ah, sí, algo así. Y de repente dice, algo está pasando. Y llega el Courier. El Harbinger. Maestro limpio, ¿no? Básicamente, ¿no? Llega Maestro limpio a darles a cada quien su espada de la pena. Sword of Sorrow. El nombre se oye muy bonito. Se oye como banda de metal para elfos. Sword of Sorrow. Sí. La verdad, tampoco, ¿no? Que por cierto, detalle muy pachón, son espadas negras hechas del mítico metal ébano. Ajá. El ébano es un metal que se utiliza mucho en las historias de fantasía. Okay. Porque el ébano en la tierra es una madera. Sí. Una madera muy, muy negra. Y resistente. Y muy, muy buena, resistente. Es de gran calidad. Es eso. Y hagan de cuenta, palo fierro, pero negro. Sí. Pero acá en la mitología, bueno, en las historias fantásticas, el ébano es un metal muy resistente. De hecho, por ejemplo, creo que el caballero negro en Marvel, su espada es la Ebony Blade o algo así. Hay uno que tiene una espada negra y que es acá la onda, ¿no? Entonces, Skyrim son armaduras acá de alto nivel. ¿Ah, sí? No, les ven. Entonces, en cambio, en Dragon Age no tanto. Y todas las espadas son de ese material. Y se las da porque se las van a estar en la próxima guerra. ¿Cuál guerra? La que nos acabamos de inventar para que vendamos. Básicamente sí. Ok. Y cada quien la recibe. Okay. Pues gracias, ¿no? Pues me están dando una espada, gracias. Mira, en el caso de Red Sonja es de, gracias, pero quiero agua, pelón de porquería. Ah, sí, porque Red Sonja estaba en el desierto. Por cierto, para sorpresa de nadie, una vez más, Red Sonja la está sufriendo. Es algo que hace Gail Simone a cada rato. O sea, Gail Simone siempre empieza sus cómics de Red Sonja como que ya se nos va a morir otra vez, ¿no? De hecho, ya se estaban acercando hasta los filotes. O sea. Ya de, ya me van a comer, ni modo, ¿no? Bueno, llega el maestro limpio, sí le da agua. Ajá. Y una espada. Y dijo que, pues bueno, gracias. Gracias, ella sí está acostumbrada, ¿no? Sí, pero de repente le da una espada a Lady Zorro, a Kato. A Lady Zorro también tiene razón de ser. Sí, a Kato, ¿puede qué? Es china. Son artes marciales, Son artes, ¿no?, marciales, usas espada, ¿no? ¡No! No entra en eso, ahora sabes. Bueno, te llamas Mulan, ¿no? Entonces, seguro sabes usar espada, ¿no? Y si no, te cantamos una canción de... ¿Cómo se llama la canción? Es famosa, pero... Let's Kill the Hunts, algo así, ¿no? Let's Fight in Love, algo así, ¿no? Let's Fight the Hunts. Creo que así se llama en inglés. ¿Sí? Sí. Let's Fight in Love. Pero bueno. A esta Jennifer Bott le da un machete. De guerra, o sea, dices, bueno, ok. Sí. ¡Ey! A Yana, pues como es la salvaje, la... Le das una lanza. Una lanza de doble punta, ¿no? No se va, pues, a veces no se pica, ¿no? Está medio mensa, el verde da una más o menos normal. Sí, sí, sí. A esta, ¿quién más le da una espada normal? Bueno, a Irene Dazle le da un florete, ¿no? De acá, ya sabes, de aquellos años. ¿Qué más? ¿A quién más le da? Pues a todos les da, ¿no? Les da algún... A Miss Fury y a Desparro también les da su espadita, ¿no? A Vampirella le da una espada muy fea, le da básicamente un gancho. Supongo que es por la media luna y de vampiros o algo así. Sí. A Deja también le da una espada más ancha. O sea, es que es como Red Sonja, pero en Marte, ¿no? Entonces, es una espada medio rara. Sí, exactamente. La misma, pero en Marte. Pero bueno. Y Chaos Ensues en Everything Goes to Hell. Básicamente va por ahí. sí, se empiezan a abrir portales donde, entre las diferentes realidades, donde salen los demonios de antimateria o algo así, ¿no? las sombras del antimonio, todos los demonios de antimateria, los Skrulls, los Black Lanterns, you name it. O sea, también es otro tropo, ¿no? Black Knight, claro, sí, you name it. O sea, es lo mismo, aunque me encantan los orígenes de estas, digamos, como demonios chistosos. Después les platico el origen, se me hace bonito, pero bueno. Ok. Los primeros números, que por cierto, está... La publicación estuvo rara. No es rara. Es tan típica de los eventos que hasta harta. Son 6 numeritos. Son 6 números. Que déjenme decirles, no los puedes leer solos. Pues no, pero tampoco te sirve mucho leer los demás. Okay. Porque de repente hay unos times que, ¿y esto dónde cuadra, no? Pues dice ahí, tiene una... hay un checklist. Hay un checklist que creo que no sirve para nada. Pues según yo no, pero bueno. Hubo la serie regular que era Source of Sorrow, ¿no? La normalita. Hey. Estuvo otra que era Source of Sorrow, Vampirella y Jennifer Blood. O sea, era presentar el crossover entre cada una, ¿no? Está Source of Sorrow, Red Sonja and Jungle Girl. Divertido. Es los más divertidos. Intrascendente también, pero divertido. Deja Torres and Erin Adler, que era el pretexto para que Leia Moore demostrara que tanto sabe de Sherlock Holmes. Que sabe un resto, ya nos quedó claro. Ya nos quedó clarísimo. Y nomás para eso sirvió a la historia. Que era muy divertida la interacción entre Deja Torres y Erin Adler, ¿eh? Es que sí son muy disímbolos. Es lo más disímbolo que puedas encontrarte. Aparte, llega Deja Torres con Metal Bikini Fest. A la Inglaterra victoriana. Y todo así de qué hubo. Está suripanta, ¿qué onda? ¿No? Así es. Sí, de hecho, la acaban vistiendo. Pero ella se viste de incluso por como es, o sea, que hace mucho frío y hay mucha humedad, necesita uno de sus trajes feos. Sí, pues me lo tengo que poner, ¿no? Y ahí ya vimos que en realidad no es de que, a lo mejor sí le gusta usar el bikini de metal marciano, pero es también es un tema de que hace calor en Marte. Hace calor ahí. Sí. Que por cierto, muy padre eso. En algún momento, bueno, cuando empieza todo el desmán, Source of Sorrow 1, creo. Y... se abren los portales donde salen los demonios de antimateria, bla, bla, bla. Uh-huh. Pues sí. Pero empiezan como que a transportar distintas locaciones de entre un mundo de otro, ¿no? Entre un mundo de otro. Y una de esas, pues la pobre de Red Son ya termina ahí atrapada en Marte. En Helium, ¿no? En la ciudad de Barsoom. Bueno, Helium, que es una ciudad de Barsoom, Marte. Marte. Que me encanta que Barsoom es Marte. Para los marcianos, su planeta se llama Barsoom. Barsoom. Y la Tierra se llama Jasun. Jasun. Ah, ok. Pero ahí como, ese es un detalle, la verdad él lo supo manejar bien que el Simón manejan incluso cierta congruencia. Dentro de todo, porque llega Red Sonja a Marte y... ¿Qué pasó? Que brincos dieran muchos, ¿no? Pero bueno. Ellas creo que es incapaz, pero bueno. Pero en fin. Llega el planeta Marte. Llega Barsoom. Y... se da cuenta de que tiene mucha más fuerza. ¿Y brinca más? Pues claro, la gravedad es mucho más es más leve que aquí. Y cuando... Bueno, o sea, donde viva esta Red Sonja. Y cuando esta... pues vive en Hircaria. Sí, su mundo... Cimeria. Cimeria, me vale. Ay, hay que admitirlo. Sí, y por ejemplo, su dios principal, Mithral. Ah, sí. ¿Crom? Crom. ¿No? Por Crom, pero bueno. O sea, a mí ni me hagan cosas, pero bueno. Pero bueno... Y fíjate, cuando Deja Torres llega a la Tierra, sí, dice ¿qué óvole? O sea, es más, también uno de sus amigos, Tar Sarkas, que tiene el marciano verde de 4 brazos, dice, no, es que sientes que el aire te pesa hasta los huesos y no sé qué. Está re feo, huele feo, ¿no? Y sí huele feo. Pero pues sí, es una atmósfera distinta, así que la sufren. Sí, eso fue un muy buen detalle. Es un detalle, digo, dentro de todo buscan congruencia, ¿no? Sí. En cambio, cuando la pobre de Red Sonja, llega al mundo de... Llana de la selva, digamos, a decirlo, sí. Porque es la verdad. Como es selva, es una isla, está cerca del mar y demás, incluso dice, ay, no manches, mi bikini de metal se me va a oxidar. Oxidar con este mar, con este ambiente salino, pero rápido, ¿no? Sí. Dices, ok, qué bonito. Sí, muy bonitos detalles ahí también. Eso, también hay muy buenos detalles con Kato y Black Beauty, que es su carro. Ama su carro. Auto. O sea, no le toquen a su carro, ¿eh? Es como Lola, ¿no? Es como Lola en esa horrible serie de Agents of S.H.I.E.L.D. Exactamente, básicamente. Y pues es que caos ensues, o sea, ¿qué más pasa? O sea, lo malo de la serie fue eso, o sea, la historia como que brinca mucho. Es que la historia es muy sencilla. Y a ver, vamos a hacer la cuenta de los números, pero para tantos números, la historia se me hace demasiado sencilla, o sea, no, pues no te da para... Dio como para hacer los crossovers. Y no todos. Y no todos, ¿eh? Hubo crossovers que sí fueron de, no manches, ¿esto qué, no? De, como que aquí ya no queda, ¿no? Sí, mira, creo que ahí no viene el checklist. No, creo que aquí no. Pero bueno, ya sé en cuál, mira. Porque hubo aquí en el número uno, sí, en el primer número debe venir el checklist. Que por eso, en las primeras números tenían portadas de Scott Campbell. ¿Por qué no, verdad? Para María. Tan de moda, imagínate. Y también hubo variantes de Manuela Lopachino. Bonitas portadas por de Manuela. Ahí está. Son... Y ahí te va. En orden de aparición, fue primero una precuela, claro. Por supuesto. O sea, prepare. Zorro, prepare. ¿Por qué no? Todos los tropos de los... Todos eventos. Los tropos. Es Chaos Prequel One Shot. Mm. Ok. Luego viene... Source of Sorrow, número uno. Luego es... Vampirella y Jennifer Blood, número uno de cuatro. Que pueden no leerlo, ¿eh? Luego está Masquerade y Kato, one shot. Muy divertido. Okay. A mí sí me gustó. Y ok, sí pueden leerlo. Y tiene algo que ver. Es que sí tiene algo que ver. Sí, Vampirella y Jennifer Blood, la verdad es que no. Después está Deja Torres and Irene Adler, uno de tres. Muy divertido. No tiene por qué leerlo, pero es divertido. No tiene mucho que ver con la historia. No. La verdad, no. Pero es muy divertido. Es muy divertido el crossover. Source of Sorrow, número dos. Luego es Vampirella Jennifer Blood, número 2, no tienen que leerlo. Luego Black Sparrow and Lady Sorrow, one shot. Okay, ese está divertido también. Sí. Que es nada, ahí es nada más un one shot, ¿no? Pero bueno. Sí, cuando son de las otras. Cuando son de las principales, ahí sí. Cuando son las principales, no, miniserie de 4 números, o 3. Si no, no. Un one shot. Bueno, hasta iban 8. 8 números. Luego está Deja Torres and Irene Adler, número 2. Sorcerer 3, Vampira Jennifer Blood, número 3. Y después Red Sonja y Jungle Girl, número 1. También divertido, y también si no lo quieren leer, no pasa nada. No pasa nada. La verdad. Bonito dibujo. Eso sí, no me acuerdo quién dibujó. Está chistosón, no me agradó del todo. A mí sí, se me hizo. O sea, es que es cartoon y más cartoon que el resto de la serie, ¿no? A lo mejor por romperle un poquito el esquema. Pues. Al menos así, no me acuerdo quién lo dibuja, pero es muy expresivo. Sí. Es un dibujo muy, muy expresivo. Y a Red Sonja me gusta que haga eso. Porque no es Bridget Nielsen. Ella, o sea, Red Sonja sí sonríe. Ajá, si no, Bridget Nielsen, no, Dios, God forbid. No, Dios no lo quiera. Por algo se casó con Stallone. No, pero bueno. ¿Schwarzenegger? No, creo que es uno de los dos. Tú lo sabes. Bien. Luego, Deja Torres en Irene Adler, número 3. Sorcerer Sorrow, número 4. Vampire Jennifer Blood, número 4. Panta and Jane Porter. El one shot, son secundarias. Red Sonja y Jungle Girl, allá van 4, 8, 12. No, 16. 16. Luego está Miss Fury and Lady Rawhide. Ay, sí es cierto. Creo que se nos olvidó ella, ¿no? Pero bueno. Que salió aquí. Y salió en otro número. No, creo que en tres paneles, ¿no? En otro número de Source of Sorrow, como en tres paneles y se acabó, ¿no? Bueno. Source of Sorrow número 5. Luego Red Sonja y Jungle Girl número 3. Y se acabó en Source of Sorrow número 6. O sea, son 20 números. 20 números. En 10 lo haces, ¿eh? Fácil. Lo malo es que en la serie principal no cierras bien. Ese es el problema. El tema, pero bueno, volviendo a la historia, es que sabes que es difícil hablar de la historia. Porque es muy poquito. O sea, es muy poquito. Tenemos que hablar de cualquier otra tontería. O sea, la historia es muy básica. Está el anti-monitor, que es el villano. Que está el de Traveler, que es el monitor. Está el Harbinger, que es el courier, y están sus chalanas. Que cada una les entrega su espadita y... ¡Peléense! Ahí les hablamos cuando ustedes sean necesarios. De hecho. Cuando el plot tenga que avanzar. En lo que hacemos los otros crossovers, ¿no? Sí, de hecho. Básicamente es así. Y lo malo, si lees nada más los puros números del 1 al 6, es que de repente aparecen personajes de la nada. Así de... ¡Ah! ¡Hola, Y luego si te vas a las miniseries... Pues tampoco te ayudan gran cosa. De repente, uno que otro one shot sí más o menos se entiende, ¿no? Pero la verdad es que no. Da muchos brincos la historia. Lamentablemente, como que no sé qué pasó ahí con la planeación, ¿eh? Sí, o sea, y resulta, el twist es que ¿quién es el villano, carnal? Es Encantador. Sí, es el Príncipe Encantador. ¿Eh? El de Blancanieves. El de Blancanieves, porque hay varios. Bueno, según... Bill Willingham en Fables, no hay varios. Ah, bueno, uno. Siempre solamente uno. Siempre es uno que ha vivido a las costillas de todas las princesas. Sí, ¿no? Cretino asqueroso. Pero es que me gusta ese. Este está padre, ¿no? A lo mejor es el mismo acá. Es probable que es el mismo. Y resulta que todo este relajo lo está haciendo porque la bruja que es The Traveler, tiene a Blancanieves. Pero no exactamente contra su voluntad, ¿no? De hecho, Blancanieves lo dejó. Dejó al príncipe. Porque... dices, el príncipe Andush o algo así, ¿no? Era un cretino porque cuando... Bueno, ahí hay el enfrentamiento entre el príncipe y la bruja. El príncipe se pone medio loco y... Pues básicamente tortura a la pobre brujita. Ajá, le quemó los pies y no sé qué. O sea, fue un rollo ahí. Y Blancanieves dice, no, pues como... Pues este está como medio... No, ya me voy, ¿eh? Sí, de como... Qué miedo. Y digo, sí, o sea... Está loco. Y considerando ese background, dices... Sí, yo hubiera hecho lo mismo. Sí. Y entonces, pues, como buen fuckboy, encantador, odia a las mujeres. Sí, ahora sí ya voy a destruir a todas las mujeres. Porque tengo pero me aprovecho de ellas. Tengo la estabilidad emocional de un niño de 5 años y soy un fuckboy. Pero me aprovecho de ellas porque tiene sus chalanas a las de Chaos Comics. Como buen fuckboy. Ajá. Y se tira todo el tiempo a esta purgatorio. Como buen fuckboy. O sea, fuckboy en sus... Ah, y sus demonios de antimateriales, les digo. Ah, sí, son creados a partir de su sangre, ¿no? Que son almas de hombres que murieron maldiciendo la voz de las mujeres. El nombre de una mujer. Y dices, ah, por supuesto que es un ejército infinito. Es toda la bola de fuckboys que dicen, ¡ah, la friendzone! Básicamente. Y mueren ahí, ¿no? Y ahí se mueren. Sí, sí. Son los que murieron en la friendzone. La friendzone no existe. Es por eso que se murieron infelices. Por eso te digo, ¿sabes? Por supuesto. Son todos los que tienen. Son los de Fedora y Neckbeards que dicen, ¡ah, friendzone otra vez! O sea, sí. Por supuesto que era un ejército interminable. Y básicamente, la bruja junta a sus chalanas, a sus generales. No de generales, pero sus chalanas. Sus chalanas y chalanas menores. Ah, sí, tiene sus generales. Que son las consentidas de Gail Simone, que son Red Sonja y las otras dos que tuvo que meter Gail Simone. Exactamente, sí. Martian Red Sonja y Mampire Red Sonja, ¿no? Exacto. Y se supone que hay una profecía. ¿De dónde salió la profecía? Ya, saber. Igual que la guerra, ¿de dónde salió? Guerra, ¿no? Y hay una profecía en la que hay una, hay tres elementos que pueden destruir al príncipe encantador. Que es la sanguijuela, la espada... Y la reina, príncipe. Y la... Royal. La corona. La corona, algo así. La corona. Y dices, ah, fine. Y de repente ahí a Lady Zorro dice, no, lo están leyendo mal. Son personas, no son objetos. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? I just know. Y está Irina Adler, no, sí, en serio, ¿cómo llegaste? O sea, yo ni yo sé. O sea, ¿no? Because the plot needed. Ah, ok. Irina es de... Yo soy más lista que todas ustedes combinadas. Y no llegué a esa conclusión. Ese fue un bonito detalle, por cierto. La verdad, o sea, ¿dónde salió esta, no? Pero resulta que los tres elementos son tres personas. La corona es una realeza. Es la princesa de Yatoris, la princesa de Marte. ¿Por qué princesa? ¿No puede ser reina? Pero bueno. No, pues según no. Según Edgar Rice Burroughs, no. O sea, yo lo sé, pero... O sea... Come on. No sé, John Carter que nada más ya está ahí, o ya es rey, ya es algo, no. Hasta donde yo me quedé es como Mad Max. ¿Ah, sí? Llegó a Marte, se quería ir. No, pasa. Y se quería ir, no pudo, y pues ya me quedo aquí a ver cómo vivo. Ok, fine. Mm. Ok. Y hubiera invitado a Furiosa en una de esas, ¿verdad? Hubiera estado. Pero ¿por qué no? Pero bueno. Entonces, está... Ya ganaban. Fácil, ¿no? Así de que, el problema es un foco y déjenme hablar con él. ¡Rápido! Yo me lo voy a llevar al Valhalla, ¿no? Pero el tronazo fue rapidísimo. Dígame dónde está y ya voy. Pero bueno, estaba la princesa, la corona, que es la princesa, que es de Yatoris. Estaba la espada, que es una guerrera, que es Red Sonja. Y estaba la sanguijuela. Que no había otras guerreras en ese grupo, ¿eh? Ah, no, ¿cómo crees? Nadie más sabe pelear. Come on, Simón, por Dios. No sé quién es la buena. Vamos a notar el favoritismo, ¿no? Sí, ¿por qué no? Pues para ellos es como, because it's Batman, because it's Red Sonja, ¿no? Exactamente. ¿Por qué no? Y también estaba la sanguijuela. Solo porque es la que tiene menos ropa. Es la de Lich, la chupa sangre esta, ¿no? Que bueno, es que es vampiro. Extraterrestre vampiro. Entonces, pues es vampirela. Ah, ok. Vampire Red Sonja. Entonces, todas las demás que estaban ahí peleando en el multiverso, dicen, pues... Hay que encontrar esas para tronarnos al Fuckboy Supreme, ¿no? Entonces, está el término. Entonces, pues va, hay que buscarlas. Y las encuentran. ¿Cómo? No sé. Aparecieron por ahí. La verdad es que... Eso es algo que sí tiene un gran problema la serie. Porque ¿cómo las encontraron y exactamente ¿De dónde salieron o por qué salieron? Portals. Now you're thinking in Portals. O sea, pues no. Pues sí. Ya llegó una puerta del Oblivion y adiós, ¿no? Ahí salió. Referencia al de los Scrolls. Y pues de repente ya se acomodó todo el asunto. La general, bueno, la esta de Traveler, se convierte, se vuelve acá aparte del asunto a pelear acá, no, no crean que... No hubiera sido más fácil hacer eso desde el principio. Pues yo digo, pero pues dijo, pero no, necesitamos hacer todo el... Necesitamos hacer el evento. Exacto. Llega y les dice, no, pues, miren, la cosa está así. En una, en este mundo que ya se hizo un, de eso es un pelotero, porque hasta hay un mapa donde ya todo se revolvió. Hay un mapita, ¿sí lo sí, viste? Sí, ¿no? Sí, se hace, es un, sí, se hace un mapa. Ajá. Que yo creo que era necesario para explicar cómo estaba el relajo. Yo creo que eso, lo, ¿sabes qué? Yo creo que eso vino de Gessimon. Ella yo creo que tenía acá en una pizarra o algo así, como que delineó todo ese asunto y de, no, mejor les pongo este mapa porque si no ni yo capto sin ni él, yo, ¿no? Entiendo, ¿no? Entonces, bueno, en un lado estaba la, este, la guarida de Fogway Supreme. Ahí estaba Mordor. Ah, sí, estaba Mordor. Que incluso estaba, bueno, era el lado contrario, pero bueno, ahí estaba Mordor. Y del otro lado estaba Gondor. Sí, sí, sí. Que era la fortaleza de la de Traveler, de la bruja. Donde tenía ahí a Snow White. Tenía a Blancanieves. Que Blancanieves es la damsel in distress. Aquí sí, no había. No hay de otra, ¿no? Y así de, pues, ¿qué creen? Hay bronca en el multiverso. Entonces, pues, tienen que proteger a Blancanieves. Because reasons. O sea, no sé por qué. Necesitamos un cierre. Necesitamos un cierre al asunto. Porque la historia tiene que acabar en algún momento. Entonces... pues van a llegarnos por tres frentes, así que necesitamos que las generalas, o sea, las tres protagonistas, vayan a tronar el Fogboy mientras ustedes defienden a Blancanieves. Y se crean tres frentes de batalla. Caos en Sius, o sea, y empiezan a... bonitas secuencias de pelea. Sí, eso sí. Mientras que las otras van a tratar de matar al Fogboy. ¿Y qué creen? ¡Fallan miserablemente! Se necesitaba que las tres llegaran con el Fogboy y se lo echaran al mismo tiempo. Con su espadita. Perfecto, es un gran plan, este, concentrar tu todos los huevos en una canasta. Uh-huh. Tener un único tiro para tronarte a algo. Okay. Sí. Porque bueno, pues, tampoco es menso el Fogboy, manda a Purgatory, que era su la más leal a él. Y les dispara un cañonazo con un tanque. ¡Claro! Lo que es sutileza. La verdad es que es el mejor de los planes. Oye, entonces, si una de estas tres no puede llegar a ti, ya ganamos. Sí. Sí. Perfecto, voy por un tanque, le disparo un cañonazo y espero por lo mejor. Sí, o sea, no, que va a ser un plan acá bien malévolo. No, es que no es necesario. De Malevolent Creation, no. No es necesario, agarra un tanque y dispárales, algo ha de pasarles. Así, ¿creen que porque soy la diablita cachonda ya tengo que hacer mis magias? No, un tanque. Un tanque. Sí, con eso. Usted, al fin y al cabo, todos ustedes tienen la fragilidad de un ser humano. Hasta Vampirella. Hasta Vampirella. Digo, salvo porque... si chupa sangre se regenera, pero de ahí en fuera esto... Ah, también sale Eva, que es la hija de Drácula. Sí, que por eso se encuentra con su papá, ¿en dónde? En Teotihuacán. En la pirámide de Teotihuacán. De la luna, de la luna. ¿Por qué la del sol no? Pues porque son vampiros. Claro. Y porque la luna es de la mujer, ¿no? ¿Y por qué rayos en Teotihuacán? ¿Por qué el Simón ya había venido a México? Yo creo que le gustó. Y dijo, no manches, está bien padre para ponerle un cómic. Bueno. Va, gracias. Thanks for that, ¿no? Supongo. Bueno, ya ves, le doy por ahí Eva y su papá Drácula, ¿no? Y me encanta que hasta su papá le dice, les da como que consejos, ¿no? De, pues no le hagan así, vayan a buscar, o sea, busquen algo en común con que, hay que pelear, bla, bla, bla, lo que hace cualquier buen, Deus Ex Machina. Ajá, sí, exacto. Deus Ex Machina. Que es Drácula Ex Machina. Y le preguntan, oye, incluso Eva le dice a tu pueblo, ¿por qué nos ayudas y demás? Ey, si el Fogboy gana, ya todo, se fregó el asunto. Todos nos vamos al carajo, ¿eh? Ah, sí, porque el Fogboy le había prometido a cada una de las chicas de Chaos Comics cumplirles un deseo. Al que le fuera más leal. ¿Cómo íbamos a determinarlo? Pues quién sabe, ¿no? Él la que sobreviva al final. Pues probablemente. Pero, por ejemplo, la que tenía el deseo más loco era esta Mistress Hell, que era destruir el mundo. Sí, esa no. ¿Por qué? Porque, because reasons, ¿no? Ey, es Hell. Es... Chastity tenía una razón, quería ser humano otra vez. Esta... Bad Kitty, pues quería quitarse la loquera, sí, ¿no? Y esta Purgatory quería... creo que el príncipe. El príncipe y quería poder, creo. No podía, no sé. Algo así. Que no podía. Algo así. Bueno, sí, al príncipe lo tuvo las veces que quiso, ¿no? Pero... ah, no sé. Total que van. Ahí van. Pierden abyectamente. Sí, o sea, en el cañonazo un pedazo de metralla, pues, siendo pedazo, por cierto, termina por impactar a la única que se puede regenerar. La Vampirella. Y dijeron, no, pues ya bailó. Ya gané. Y me quedo por otro y de, perfecto, ya gané, adiós. Y soñaba, no, ¿dónde vas? Este, como no sé qué. Fuck you, ya gané. Ya gané, sea, ¿para qué me molesto con ustedes, no? Y tiene razón. Tiene toda la razón. Es como en un buen videojuego. Estás contra una horda de enemigos y tienes que echarte como que uno para que tu misión ya acabe. Te lo echas, adiós a los demás, no tengo que enfrentarme a ustedes. Y purgatorio es ese. De hecho, se lleva la espada de Vampirella. Claro. Me llevo esto porque es mío, ¿no? Es el mejor plan del mundo. Pero bueno, no contaban con Deus Ex Drácula, ¿no? Por otro lado también, oye, purgatorio, ahí sabías que Vampirella si bebe sangre se regenera, ¿no? Dice, ah, dice no, that. Tú eres metal vampiro. Dice no, that. Okay. Y de verdad no sabías, pero bueno. Aunque, ok, si la herida era mortal porque era un pedazo de metralla gigante que le atravesó el corazón. Pero bueno, el caso es que después Deja Toris y Rotsoni dicen, fuck it, vamos a intentarlo. Mira, de todas, ya que puede pasar, ¿no? ¿Qué más puede salir mal? Vamos a darle. Es un buen punto también. Así que van en moto, en carro. ¿De dónde sacaron la moto? ¿Quién sabe? Pero por otro lado, Purgatorio tenía, un tanque. Multiverso. Se cruzó el asunto, ¿no? Mira, por un lado, Deja Toris sí, supongo que sí sabía utilizar una moto. Porque tiene cierta tecnología marciana rara. Sí. Red Sonja. Ni de chiste. ¿Cómo se trepó ahí? Ah, what is the foul beast, ¿no? O sea, ¿cómo no? ¿Cómo en realidad no se agarró como koala de Deja Toris en vez de eso? ¿Quién sabe? Pero bueno. Aprende rápido, ¿no? Supongo que por ahí va el asunto. Ah, y estando acá en la pelea, por supuesto, ya no de la selva sale por patas. Pussy out. Sí, sale por patas. Así de, no, eso es demasiado para mí, ahí se ven. ¿Cómo? Déjala ir. Y me encanta que las otras, pues bueno, déjala ir, es una nada más. No, pues, ya, y caos en Zeus. O sea, y otra vez a darle. ¿Y a qué fue Llano de la Selva? A conseguir refuerzos para dos paneles. Y trae unos refuerzos bien awesome. Trae un T-Rex. Trae tanques, trae un T-Rex, trae casas. Trae un dragón. Trae a Thor. Hijo dragón, trae a Thor. Literalmente sale Thor, el Thor de Straczynski. El Thor, particularmente el de Straczynski. Sale en un cuadrito de chiquito. Pero está Thor. Ya llegué con los refuerzos. No, ¿qué crees? Ya acabamos. Bueno, ya se pueden ir, gracias. Gracias por su... yo me imagino en la plática después de... Oye, hija de tu madre, nos dejaste en la batalla, ¿no? Oye, pero fui por los refuerzos, no sé qué. ¿Sabes que otros...? Y él reclamándole, ¿no? Tus refuerzos no contaron para nada, ya habían ganado. Esa es la intención lo que cuenta. Así fue lo que sentí con la pobre Llana, ¿eh? Uy. De veras, ¿eh? O sea, si de sí participé. Bueno, la intención es lo que cuenta. Fue por gente para pelear. Que no hicieron nada. Nada. O sea, cuadro, no hicieron nada. Hubiera estado muy bien que me hubieran dado dos páginas de eso. Se hubiera agradecido para que vieran que sí aporté, ¿no? O sea, así de, yo ayudo, ¿no? Yo también ayudo, estoy ayudando. Sí, exacto. Pero para esto, de repente Vampirella aparece otra vez viva. Oye, ¿que no estabas muerta? Nope. ¿Ah? Ok. ¿Y luego estabas muerto? Sí. ¿Y luego? Pues ya no. Ha. Ah, ok. Sí. Ya después se revela que... Deus ex Drácula. O sea, le dijeron al papá de Eva, a Drácula, oye, dale de tu sangre, porque seguro le va a funcionar. ¿Cómo sabían eso? Es vampira, Drácula. Tú eres el vampiro supremo, pues. Ha de funcionar para él. De eso a que se muera, o sea, hazlo, pues sí. Pues, igual no sirve de nada, pero tú hazle, ¿no? ¡Ey! De eso a nada, ¿qué vas a hacer? Y lo logran. ¿Sí? A ver, me encanta que Purgatorio estaba por ahí ya jactándose y demás. Ya gané, ya le hicimos. De ella Toris le habla a su mascota, que es como una especie de perro gigante. Ah, sí. Sácame el brazo de Purgatorio. Ah, sí. Consiguen otra la espada. No quedan a Purgatorio porque no está fregando. Llega Vampirella de Drácula Ex Machina. Y ya estamos las tres y con nuestras espaditas. ¿Y qué es lo que hace el príncipe encantador? Pussy out. Dice, ah, no es justo, como Ben Fogboy. De hecho. Como buen fuego y dice, cuando ya no tengo las de ganar, pues ya no es justo. Hijo, no, hay mucho ahí, ¿eh? O sea. Y entonces, en vez de pelear, simplemente se queja de que va a morir. Y muere, absolutamente. Muere como brocheta. Sí. En las tres se lo ensartan, literalmente. No entendí la referencia de Vampirella, gracias. O sea, dice, ah, si ya no crees que no es justo, escribe un blog acerca de esto. Bueno, es que seguro estuvo pensando todo el evento cómo iba a ser su Es que Gil Simonsi tiene un blog. Sí, pues, sí. Y que ha sido duramente criticada por muchas cosas que ha escrito. ¿Cómo se llama? Women in Refrigerator. Es exactamente. Así que sí, o sea, yo creo que ella sabe de lo que habla. Que en cuestiones de la historia o del blog, dices, ¿dónde salió esto? ¿No? Hasta se lo dicen un qué. Ah, qué bueno que no sabes. Y después ya ganamos. vamos a celebrar. Como por dos páginas. Porque no vemos ni la limpieza del campo de batalla. Oh, no. Ah, en cierto momento, por cierto, Chastity y Bad Kitty ese fue un buen twist. Sí, o sea, estaban del lado de encantadores. Pues, de hecho, hay un par de números donde se preguntan, oye, Chastity, le dice Bad Kitty, Chastity, ¿no crees que estamos del lado incorrecto? Pues, ¿por qué crees? Mira, no sé, pero tenemos a la dama, a la dueña del infierno, hay una que se ve como diablita de pastorela de nuestro lado. ¿Crees que realmente es el indicado? No, no. Ni por error. Bueno. Y acaban ayudando a se unen a las otras chicas, ¿no? Buen punto, no, o sea, al menos estuvo divertido. Llega la celebración en el Helicarrier de Marte o algo así, que se parece al Helicarrier. De hecho, sí, es el Helicarrier, ¿no? Dice, bueno, pues ya, que decide hacer una, dice Deja Torres, decide hacer una fiesta porque pues ya no nos vamos a ver. Ya, se acabó la aventura, gracias, chido por participar. Ya nos vamos. Y dice a Traveler, no, pues es que todavía hay un portal por ahí y es muy grande y no sé dónde está. O sea que se puede seguir conectando esto. Sí. ¡Sí! ¡Salud! ¡Salud, entonces! ¡Fin! Ok, o sea, básicamente dejaron la puerta abierta para que todas se conozcan y sigan teniendo aventuras. Como todos los eventos. Como los eventos. Pero aquí es la literalidad de, como nunca. Literalmente dejan la puerta abierta para más crossovers. Como en todos los eventos. ¡Santo Dios! Y con eso demostramos, gracias Gael Simón, que todos los malditos eventos en la editorial que quieras son iguales. Ahora lo que pienso es, ¿no lo habrá hecho a propósito? No lo sé, pero si lo hizo a propósito es genial. Mira, si no lo... creo. No creo que... Yo le voy a dar todo el beneficio, de, beneficio la duda. De la duda a Gael Simón, porque es una persona muy inteligente. Sí, sí. Así que yo le doy el beneficio de la duda de decir, ¿sabes qué? Todo esto es una sátira, lo hizo a propósito. Y si lo considero, y si lo tomamos desde ese punto de vista, es una genialidad. Ahora, yo no sé cómo van a hacer más eventos. ¿Por qué no? Lo pueden hacer. Pero, pues ves que ahora ya está como que el reboot de cada una de ellas, ¿no? Uh-huh. Vampirella, de esta Red Sonja. ¿Quién más le hicieron un reboot también a Deja Torres? No sé, a Deja Torres, pero a Miss Fury le hicieron un reboot. Entonces, no sé si con estos nuevos trajes de... ¿Multiverso? Sí, o sea, pues, a Vampirella de repente dijo, ahora quiero ponerme más ropa porque me da frío. Sí, y eso de... De que vengo de Draculón y aquí hace mucho frío, pues no. No, ya no jala. Puede ser. Entonces, digo, yo creo que si es así, considerándolo una sátira, como haciéndole burda a todos los demás eventos, es una genialidad impresionante. Yo creo que le das mucho crédito. Sí, creo que le estás dando mucho crédito a Gael Simón, pero... Me gusta vivir en mi mundo de fantasía, déjame. Cuando un evento no me gusta, me invento otro, ¿no? O sea... Así de, oye, pero esto es canon. Sí, pero es estúpido, así que lo ignoro. Básicamente. Es como el final de Mass Effect 3, es tan imbécil que me lo ignoro. En realidad tiene otro final en mi cabeza. Mejor me invento uno. Mejor me invento uno donde sí pasan cosas buenas. Ok. Ahora bien, la verdad es que el... Entretenido está. Ah, eso sí. O sea, está divertidón, sí. Que tiene, yo creo que más bien lo que le faltó es una coordinación editorial muy cañón. Sí. Yo no sé si Gael estaba coordinando todo el evento, pero o sea, entre lo que pasaba entre un evento, un número y otro, y entre los tie-ins y eso, considerando que son personajes que no traes una carga de continuidad entre ellos. O sea, cada quien trae su bronca. Su bronca. Pero entre ellos no había una carga de continuidad ni nada. Pudo ser muchas cosas y no había gran bronca. Pero siento que se perdieron en el... Pues en el camino. Y el hecho de que pues hay cosas muy buenas como el de Deja Torres y Irene Adler. Y otras que son francamente malitas como el de Vampirella y Jennifer Blood. Como todos los eventos. Como en todos los eventos. No sé. Puede que tengas razón, pero creo que es demasiado darle mucho chance. Me gusta vivir en un mundo de fantasía. Pues sí. Si quieres, únete. Es más feliz. Puedes ser el fuckboy y decir, no, todo está mal. Y al carajo, entonces, ok, adelante, es tu bronca. Yo prefiero vivir en un mundo de fantasía donde esto fue a propósito. Que no lo haya sido, qué buena sátira. A lo mejor incluso se le daría más peso, ¿no? Pues sí. Cuando una sátira lo hace sin querer. Y mira, quedó. Y es verdad, Sí. Todos los tropos. Todo depende del punto de vista con el que lo miren. Si lo quieren ver en serio, es un asco. Si lo quieren ver desde el punto de vista satírico y de burla y demás, pues genial. El arte es bonito en casi todos los números. Sí. Está muy padre, la verdad, sí. Es que el arte sí, no hay tema. Todo está escrito por mujeres. ¿Sí? Todos los números. Sí. Lea Moore, Margaret Bennett, Gael Simón, no me acuerdo los demás, pero sí. Margaret Bennett va a tener algo en... Sí, va a tener algo en Marvel, creo. Creo que va a escribir Wonder Woman. Creo que sí. Ah, sí, claro. Entonces, pues... ¿Está bien? Ah, y es que sí, está escribiendo la de las Bombshells en DC. Entonces, sí, creo que va por ahí. Que me encanta ese cómic de Bombshells porque... ¡Órale! No, se quitaron los guantes, ¿eh? ¿A poco? Sobre todo con Batwoman. ¿Ah, sí? Porque como es judía... ¡Oh! Y como se supone que es en los 40 y no sé qué. No, hombre, ahí sí fue quitarse los guantes, ¿eh? Algún día lo haremos de ese, estaría bien. Sí, lo que está bonito, ¿eh? Está padre. Pues ahí está, carnal. Un evento más. En otro universo. Con otros personajes. Con una tónica igualita a todas las demás. Ya ven... Aquí está la prueba, realmente no es Marvel y DC, es los eventos en general. Sí, exacto. Y es la intención de hacer los eventos. Y es hacer el mismo formato. Porque creen que siempre va a ser exitoso. Creo yo. Aquí sí fue como ir al dentista. Denme más historias entre estas bolas de locas. Ojalá. No sé si ya las haya, pero ojalá que sí las haya. Yo me encantaría seguir viendo una historia entre Deja Torres y Erin Adler. Me encantó. Se me hace muy buen equipo. Kato y Masquerade. Me fascinan, excelente. Y hacer unos incluso más raros, ¿no? Otras combinaciones más extrañas, ¿no? Mira, Vampirella, que es Vampirella, con la pobrecita de Llana de la Selva. Eso estaría buenísimo. O... Mira, Red Sonja y Erin Adler. Oh my God, sí, también. Sí, definitivamente. Eso estaría padre. Pon a la pobre de... ¿Quién te gusta? O bueno, o para conflictuar la pobre sexualidad de Lady Greystoke, mándala con Llana de la Selva. Ándale, por ejemplo. Oh Dios, esto se parece mucho. Creo que en realidad tengo fetiche con las personas de la selva, ¿no? Ándale. Sí. Fetiche salvático, ¿no? Fetiche salvático. No es tanto el pobre de Tarzan. Bueno, sí. Pero bueno, pues ahí está. Ojalá. Se continúe algo así. Sí, conseguir esta serie no es difícil, o sea, de hecho, los números dices que va a haber una compilación. Va a haber un mamotreto que es de todos los 20 números en un solo tomo. No sé si vaya a haber los, por ejemplo, Swords of Sorrow del 1 al 6 en un TP, no lo he visto. Pero la compilación ya viene, digo, por si le quieren echar un ojo. Y los números sueltos todavía son conseguibles, ¿eh? O sea, no es tan difícil. Sí. Incluso métanse en la página de Dynamite, ahí están. Ah, de hecho. Se los pueden enviar o descargar en digital. Exactamente. Creo que si es descarga, eso luego se los encuentro. Pero pues bueno, carnal, no queda más que decir que... Pues este mundo de la Red Sonja y sus amigas es muy extraño. Es muy extraño, lo hicimos bien común. ¿Qué onda, Simón? Hay que mantenerlo así, Simón. Hay que mantener el mundo extraño. Y pues gracias. Totales. Hasta la próxima.